Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Hola. Muy buenos días, amigos. Amigues, muy bueno. El programa 5-3 de marzo del año 2023, que nos encuentra con, ahora sí estamos viviendo 21 grados de temperatura en el termómetro y 21 grados de temperatura en el. Digo esto porque por la mañana se partió mismo en Oriental, 17.5 en el termómetro, y no recuerdo cuánto era en el teléfono, era 2 grados. Ustedes saben que llovieron 11 milímetros, 110 milímetros por hectárea, y de hacer por acá, porque un poquito más contento, tanto, pero bueno. Está como para ir mejorando un poquito la situación en la que nos encontramos. Hoy va a estar soleado, mañana va a estar soleado, el martes va a estar... El miércoles volverá a estar soleado, el jueves soleado y el viernes... Ya vuelva a... O si nos está escuchando por primera vez, les comento que habla César López Ramos de Agostín, haciendo un montón de tanos y vasco más representantes de unas 33.500 almas del Parlamento Nacional, por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión, vecino, oriental, cristiano, bueno, anticabeza retorcida, antiagenda, unido en la fe Peralta. Muchos más entre los que se encuentra Sergio Biliris ahí en los estudios. Buenos días, Biliris. Buen día, César, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Muy bien, un día lindo, amaneció lindo. No está tan caluroso como los otros domingos que vimos sufriendo el calor. Parece que la lluvia de ayer refrescó un poco y da un poco de alivio a esta situación tan crítica. Digamos, ayer es este volumen de agua que te comentaba, pero sé que por aquí cerca, nomás en Melilla, no llovió nada, y Germán me decía hoy temprano que en Maldonado, él se encuentra en la zona de Aiguá, tampoco llovió nada. Bueno, entre otras cosas le decimos que somos pocos amigos de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara es la expresión de nuestro lenguaje. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo. Eso empezó ayer, a partir de las 6 de la mañana, con un material de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Argentina. No hay fumigación controlable, generación de derivas de plaguicidas, muy científico, lo mejor que he leído en mi vida, donde termina concluyendo que en base a lo desarrollado podemos afirmar que no hay aplicación de plaguicida controlable, porque básicamente lo que no se puede controlar es la interacción entre el clima y el procedimiento que utilizamos, que es la pulverización de elementos químicos que pueden tener tamaños tan pequeñitas, esas gotas, como el de un virus o incluso medio. Y esta mañana estuve comentando otro material muy científico, escrito por Poladori e Invernisi en el Uruguay, que da cuenta de la tecnología, de muchos productos que usan, la nanotecnología, también de partículas del tamaño viral, más que eso, atómico, muchos productos que utilizan hoy, desgraciadamente, sin ningún principio de precaución, por lo tanto también la conclusión es que estamos haciendo cosas que verdaderamente no debiéramos de hacer. Pero para empezar, y como hacemos últimamente, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué arrancamos por el qué hay de nuevo? Bueno, arrancamos por ahí entonces. Esta semana, como de costumbre, nos llevamos un montón de sorpresas en temas que se vienen reiterando y se vienen resolviendo mal, a nuestro criterio, con un apuro que a veces no está interpretado como una necesidad. Y estamos hablando del caso de Google, que termina concretando su instalación en Canelones, en el espacio científico, comprando 30 hectáreas de terreno y bajo un silencio total, un hermetismo total que se manifestó como algo positivo por el intendente Orsi, como un esfuerzo de los empleados en mantener esto en ese secretismo. Y no sé por qué el secretismo, si es una cuestión de que evidentemente hay algo que no está muy bien e intentan de alguna forma realizarlo de esa manera y que no haya chance a generar ninguna interpretación contraria del tema. Pero lo que venimos viendo como grave en la cuestión ambiental es el gran nivel de energía que se va a consumir, el gran nivel de agua también que se va a consumir, y como atenuante descubrimos que en este último proyecto la aclaración que hacen por la última información es que es de ciclo cerrado, y eso no es que nos conforme, pero por lo menos no va a ser tanta el agua que se va a desperdiciar, van a tener la obligación de procesarla y volverla a utilizar en las condiciones que establezca el proyecto. Seguimos con temas que nos preocupan muchísimo porque están todos relacionados con el uso indiscriminado de agua potable. Estamos hablando de agua dulce, y viene también como a colación o como complementando esta actitud de los inversores extranjeros en emprendimientos que tienen su fundamento en el uso de agua potable. Estoy hablando de hidrógeno verde, que el presidente en la última asamblea general lo dio como ya una cuestión muy importante y favorable como emprendimiento extranjero, y lo da por un hecho. Y yo creo que la gente de Tambores sigue reclamando con mucho derecho y con irregularidades que tienen los contratos, que se fueron firmando a veces sin haber leído las consecuencias, ¿no? Que a qué quedan expuestos las poblaciones que están en el entorno de esos emprendimientos. Se ve que... Bueno. Sí. Sobre este asunto estaremos conversando después de las 10:30 con el doctor abogado Enir Tartú, del movimiento que también integramos desde el primer día, Uruguay Soberano, que seguramente va a ampliar, porque estás hablando aquí de un contrato que también se está firmando como... Yo creo que arrancó todo esto con Montes del Plata, que se firmó en secreto hace un lote de años, fue por allá por el 2011, creo, el 2 de enero del 2011, y de ahí para adelante unos cuantos, hasta el más polémico de todos, que es el que se firmó con Pfizer, desde mi punto de vista. Así que de repente por ahí tenemos suerte y tenemos ampliación para el boletín. Hay un movimiento civil que hace un reclamo de un contrato inconstitucional que tiene un montón de detalles interesantísimos para después poder destacar de repente con Sartú también. Yo los tengo marcados, se les podía preguntar, aprovechar la oportunidad. Y volviendo a lo de Google, porque me quedó en el tintero, ¿cómo se trata en las distintas figuras de que se están disputando, pienso que en las candidaturas de los próximos gobiernos, o alguno de sostenerse en su lugar, de cómo influyeron ellos directamente en que esto se concretara? Por un lado, Carolina Cose dice que recordó que las negociaciones comenzaron en el gobierno de Mujica, cuando ella presidía la empresa estatal de Antel. Quiere decir que ella colaboró. Por otro lado, Orsi destacaba eso que yo le acababa de comunicar. Felicitaciones y gracias al equipo de la Intendencia de Canelones, que trabajó en silencio durante casi 2 años para avanzar en el proyecto. Y por otro lado, el oficialismo dice, bueno, pero dice Paganini, también publicó en Twitter, dice, es gran satisfacción que Google le anuncie este importante paso adelante en su proyecto en Uruguay. Confirma la confianza en las capacidades y potencialidades, escuche esto, que ofrece el ecosistema tecnológico del país. La verdad que acá no entiendo cómo entra el ecosistema tecnológico del país sustentando algo que en definitiva ataca contra la ecología. No, porque es una manera nueva de hablar cuando hablan del ecosistema, ¿no? Sí. No se están refiriendo. Es rarísimo eso. Pero no, ¿por qué introducen este término en esta expresión? Porque se puso de moda. Ah, bueno, pero no se puede entrever chocolate con hilo negro, no funciona. Hace unos 4 o 5 años para hablar de ecosistema, de economía, comenzaron a hablar de ecosistema. Por otro lado, la justicia en esta materia obliga al Ministerio de Medio Ambiente a dar, información sobre el uso del agua, ¿no? Mire, César, la cuestión está tan entreverada y como tiene ese denominador común del agua dulce, el agua potable, que es un bien universal que se está cuidando a como dé lugar en cualquier parte del mundo, y acá lo despreciamos, no le damos el valor que realmente tiene. Y eso es lo que realmente me indigna. Yo no estoy capacitado a expresar opinión, simplemente expreso mi malestar por la pasividad que hay en el tema y que no se tiene en cuenta el riesgo que estamos poniendo el futuro de la disponibilidad de agua potable. Son todas industrias que en cualquier parte del mundo se alejan de sus territorios porque precisamente la legislación protege el agua y no les permite, y vienen a caer acá, pero vienen a caer como cayó también el de Aratirí, porque el tipo de contrato que ofrece el Estado siempre es beneficioso para el inversor y le exige poco en función de todo lo que puede, de alguna forma, obtener como rentabilidad de esos proyectos que son totalmente desgastantes. Se apropian de la riqueza y no nos dejan más que deterioro. Realmente... Aratirí también hubo noticias esta semana, ¿no? Aratirí está haciendo... Mire, es todo tan rápido, tan vertiginoso los cambios en la información que, por un lado, sentimos y escuchamos que el dueño de Aratirí, este famoso Pramod Agarwal, hizo un reclamo ante una corte permanente de La Haya y que le daba el resultado favorable a él, y sí, por el resultado le daba favorable porque él fue el que de alguna forma financió este proceso. Este proceso, para de alguna forma concretarse, tendría que tener un aval en una corte norteamericana, la cual ya dijo que no va a intervenir en el tema. Entonces el reclamo quedaría sin efecto. Esas idas y vueltas son desgastantes, pero ¿sabe qué denominador común tienen todas estas cosas? Tienen un nombre en común, Mujica. Mujica es el que estuvo en todas estas cosas. Y evidentemente, muy desprolijo, porque le ofreció un montón de posibilidades. Esto era prácticamente una villa que Uruguay disponía a los inversores. Y la gente lo que reclama es que no se le cumplieron con las cosas que le prometieron. Yo creo que ahí hay una razón justificada en la inversión inicial, que fueron 300 y pico de millones de dólares, en introspección y algunos movimientos. Las idas y venidas con el puerto que le habían indicado, primero como el fundamental en la zona del este, y después dijeron que se tenía que correr, es todo muy desprolijo, muy desprolijo. Termina siendo, ojo, terminamos pagando. Sabemos que de alguna forma a algo vamos a terminar pagando, como venimos pagando otros desaguisados, caso la regasificadora, ¿verdad? Viniendo al tema de toxicidad, nubes tóxicas, tenemos acá un aporte que nos hace Diego en Argentina. Usted el otro día lo comentó, pero yo no lo había leído y tampoco había tenido en cuenta la magnitud del accidente. Habla de un derrame de 24.000 litros de cleotín, peligroso herbicida. Esto, digo, sabemos que estas cosas son difíciles de alguna forma prever, pero necesitan un rango de seguridad en su proceso, tanto de traslado como de producción. Pero tenemos lo que vemos en esta situación puntual es que fue un imprevisto, fue un accidente, y generó por 3 días una gran toxicidad en un ambiente 3 kilómetros a la redonda, donde también lo que hay que destacar es que lo declarado como transportable tenía una concentración de determinada cantidad, y un 24%. Y resulta que lo trasladado tenía el 94% de concentración. Es decir, se miente en el despacho, no se dice la realidad de lo que se está transportando. El peligro, evidentemente, se multiplica al aumentar esta concentración. La toxicidad se va a medir cuando vayan apareciendo los resultados de la gente que de alguna forma se sintió afectada. A lo que vamos con este tipo de noticia es que estamos, de alguna manera, viendo cómo las cosas, los accidentes se producen. No hay nada seguro. Cuando nos dicen que UPM va a trasladar tantos trenes por día y que va a trasladar sustancias en sentido contrario, ¿quién nos garantiza que no tengamos de ahora en adelante la posibilidad de grandes desastres ecológicos en cuanto a accidentes ferroviarios, como hubo en el mundo, ¿no? ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Se quedó por ahí? No, estoy esperando a ver si hay algo más. No, a ver, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo tengo intención de comunicarme con Chucarro también, que estaba en la ruta. Y tranquilo, a ver. Y eso era algo que habíamos pactado con él, para que también iba a aportar algo. Bueno. Pero ahora estamos, intento la llamada. Pueblo intentando olvidado. Llamada. Su carro, le voy comentando que el primero de todos los mensajes que veo por acá es el de Damián, de la zona de la capilla, que me dice que se encuentra por Montevideo. Encuentra por Montevideo porque vine a visitar a mi abuela que cumple 97 añitos. Saludos para la abuela de Damián. Está cumpliendo entonces. Qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo están contemplados esas personas que viven tanto en el nuevo régimen de jubilaciones? Mire, mientras el contacto con está intentando el contacto con Chucarro. Sí, señor. Bueno, Chucarro estaba en ruta y supuestamente ya está conectado, ya entró Chucarro. ¿Entró? Sí. Bueno, adelante. Buen día, Chucarro, ¿cómo estás? Buen día, Sergio. Buen día, César. Buen día a todos los oyentes de Radio Vital. Acá, mirá, paré, justo estaba, venía escuchando y paré. Estoy acá en José Pedro Varela, en Canelones, a 10 kilómetros del Sauce. Ok. Así que bueno, acá andamos. Estaba escuchando atentamente. Es una novedad que estaba pasando Sergio. Sí, me agarró de sorpresa con el pedido porque esperaba comunicarme primero contigo, pero bueno, me desorganizó los papeles. No importa, arrancamos de otra forma. Vos sabés que estaba escuchando el tema de la instalación esta de justamente en ese departamento del centro de datos enorme ese que tiene que sí, señor. Hacer y lo que es una constante, que ha sido en inversiones grandes, que es la falta de información oficial. Incluso eso que vos decías, que se vino trabajando acá secretamente, el reconocimiento que más allá de lo político, no sé, es como una política de Estado que trasciende todos los últimos gobiernos para... evidentemente que las inversiones sí van a favorecer porque por algo invierten, pero a la gente, digamos, el uruguayo no es informado y en este recurso tan vital y muy sensible que es el agua, ¿no? Bien dicho. A ver, quizás esto no tiene mayores inconvenientes, pero es el deber del Estado en estos temas justamente sensibles informar y que tenga de primera mano. Yo creo que a veces se alude a cuestiones estratégicas de la empresa, como secretos industriales o de ese tipo de cosas, pero yo creo que este insumo no entraría en esa calificación. No, de ninguna forma. Y bueno, ahora Google sigue expandiéndose yo estaba mirando justo que el tema de las acciones de Google, con respecto al, si lo comparamos como el 2021, están bastante más bajas, llegaron a estar en 150 y ahora andan por 90. Comentabas ayer que te parecía, y entiendo que puede ir por ese lado, es una estrategia para poder revertir ese proceso, ¿no? Esto de expandirse y mostrar una imagen nueva. Sí, no son pocos elementos para poder aseverar algo así, pero evidentemente que influye, porque tiene una competencia feroz ahora con Microsoft. Por el tema ese de la inteligencia artificial, que cada vez se está imponiendo más, o se vende, digamos, si quieren ver, le ha ganado un poco la partida, ahora a Microsoft está medio relegado, y bueno, está, un poco vos, en cuanto a la inteligencia artificial, eso, y Sergio, ¿qué usas vos? Yo uso lo básico, me quedo con el WhatsApp, el teléfono para poder llamar y algo más, nada más. Y en realidad yo no voy a renegar de las condiciones que pueden tener las otras cosas, las aplicaciones o las distintas formas, pero veo que esclavizan tanto a la gente que la gente deja de pensar y se maneja por estímulo recibido a través del aparato. Claro. Un detalle que nos planteó Germán en algún momento, que me parece relevante porque no se está hablando, es que este cable entraría por el lado Maldonado. Se habla que se instala en Canelones, pero de esa entrada, digamos, ese contacto con el territorio se hace en la costa de Maldonado. Y ahí algo más van a tener que poner. Me imagino que no es un conector macho-hembra que conectan y siguen de largo. Van a tener una estructura. Sí. Y con respecto a la tecnología en general, porque estamos hablando de tecnología en este caso, bueno, y que obviamente la tecnología está vinculada a externalidades que se pueden dar en el medio ambiente, en la población, en fin, en la economía incluso, porque ya sabemos el gran negocio que se ha hecho con el tema de las papeleras, tremendo negocio para todos los uruguayos. Entonces, bueno, esto es lo que preocupa a la tecnología, como decíamos en un momento, que por ahí en muchos casos la tecnología no es mala de por sí mismo, pero yo que sé, en aquel momento se hablaba que de esta revolución verde y que más tarde del uso intensivo de fertilizantes y todos estos plaguicidas y cosas que ¿no? Que ustedes saben, que iba a solucionar el hambre del mundo. Muchos se creyeron ese cuento y lo escuchamos acá cerca, acá enfrente de Argentina, acá en Uruguay. Y de alguna forma generaba esperanza, ¿verdad? Y era todo un cuento, porque, claro. A ver, eso está en función de justamente los inversores, los grandes capitales, que lo único que quieren es hacer más dinero. Y lo otro, bueno, no sé. Y esto yo me pregunto, la inteligencia artificial, ¿podría ser en algunas cosas una tecnología buena porque puede ahorrar tiempo, resolver algunos problemas que pueden ser muy tediosos, ¿no? Pero ¿de función de qué va a estar? De la exclusión de las personas. No tiene otro objetivo. Claro, ese es un poco el gran dilema, ¿no? Gran dilema que, bueno, sí. Y bueno, tendremos que empezar a aceptar lo que nos propone el famoso Iron Mac cuando dice que el único trabajo que van a tener las personas es en saber en qué van a gastar su tiempo, porque no van a tener lo que hacer. Van a estar sustentados por una renta universal, va a haber disponibilidad de todo porque la producción se va a reproducir porque las máquinas son mucho más eficientes, y este es un mundo, el mundo feliz de Huxley. Terminamos en eso. Sí, falta la pastillita, ya está, ¿no? Porque en realidad la pastillita está instaurada en la sociedad, ¿no? La que justamente a la que alude. Pero lo peor, que el receptor de toda esa intención lo recibe de beneplácito. Y a vieja, ahora tenemos todo el tiempo para nosotros. Es increíble. Bueno, otra cosita que no quería comentar, no sé si lo van ahí a... Porque ya que estamos con este espacio de lo que ha surgido nuevo, no podemos dejar nombrar Si bien no pude, a ver, que hay mucho ruido acá, el tema de contaminación ambiental, Sergio César, que tenemos que también tomar, están hechas las regulaciones, pero no se cumplen. Yo no sé por qué. Es insoportable salir a la calle y no se puede ni hablar. y cada vez más, no sé. Bueno, me desvié, pero ahora retomo. El tema de que el anuncio el 2 de marzo del presidente con respecto a los ajustes fiscales que, bueno, que en este caso, bueno, favorecen a la población. Pero, por lo que yo pude ver, y eso está, no son lo que esperaban, por lo menos estuve escuchando varias asociaciones de lo que que reúne a jubilados. Es bienvenido, porque bueno, es un punto por ahí de inflexión en eso, pero bueno, también recordemos que cuando entró el gobierno sacó un 2% en el IVA, que es un impuesto muy injusto, indirecto, así que bueno, no sé, veremos, analizaremos ahí, un poco más. Ahí, Andrés, nos hacían ver hace poquito, el otro día en el despacho, que esta renuncia fiscal de estos 150 millones de dólares fueron los que de alguna forma se habían logrado ahorrar. Entonces va a haber como un equilibrio en esto y va a quedar como una gran medida popular, porque en definitiva genera eso, un respaldo popular, porque la gente que obtiene un beneficio, sea poco o mucho, lo va a recibir bien. Y yo estoy cuantificando que ahí lo que se está manejando son números de personas que oscilan entre 80 y 100 mil personas que van a estar conformes. Y no nos podemos olvidar que estamos en pleno periodo pre-campaña y la campaña ya empezó hace tiempo. Y esto es un anuncio, ¿no? Porque se exigía que de alguna forma se respetara lo prometido y esto es una buena señal. Sí, sí, sí. Sí, hay otras cosas, ¿no? Yo estaba mirando también el índice de salario real, si uno lo compara enero de este año con por ejemplo el 2020, por ejemplo, estaba más alto un par de años antes que ahora, en términos reales, ¿verdad? Así que bueno, los dejo, yo voy a continuar el viaje. Bueno, y que termine bien ese viaje, que llegue a buen puerto. Bueno, muy bien. Aproveche el día que está precioso. Escuche, está saliendo también por Peri Radio hoy en peri.org.uy. ¿Usted ahí o no? Mirá, hoy no pude configurar, así que bueno, pero eso ya va a quedar después en automático. Estamos entonces por radio, en internet. Buen viaje, Chucarro, hasta Paysandú. Bueno, ¿alguna otra? Y si no, vamos a la primera tanda. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia, teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Hey, son las 30 minutos, ya hay la presencia por internet de Victorito, que también estuvo 8 años a ser, que estuvo, está saliendo muy entrecortado, César. Viste, eso se lo debo a Bill Gates, se enojó porque estoy por Skype, por mí, Microsoft. Bueno, hay momentos que sale bien, pero en ese momento estaba saliendo muy cortado. Bill se enojó, no sé dónde está Bill, pero se debe haber enojado y dijo, vamos a entrecortar a este... Decime, muchacho. ¿Estabas saludando al Torito? Estábamos saludando al Torito Di Vincenzi, a la gente que nos está escuchando en Alberti, provincia de Buenos Aires, y dice, ya se conectará las 24 horas esa radio. Torito, que hayas pasado un feliz 55. También medio siglo y un lustro. Bueno, pero César, aprovechamos y saludamos a Daniel Siri también, que cumplió años ayer. Saludamos a nuestro querido compañero Daniel Siri, que estamos en deuda, porque algún día vamos a tener una agenda en donde recuperaremos y tendremos por solucionado ese asunto de tener a todos los que van cumpliendo años. ¿Cuánto cumplió Daniel? ¿80? Debe andar por ahí, pero se conserva bien, ¿eh? Se conserva bien, parece de menos. Quise decir 40. Dice, con esta sequía debe estar todo bien contaminado el Río Negro. Yo no sé, la verdad, en el momento que vaya a tener que arrancar UPM, cómo va a ser con el nivel de agua. Deben de estar rezando para que llueva bastante en la cuenca del Río Negro y suba la cota. Buen día, César, dice, la instalación de Microsoft utilizará torres de enfriamiento del tipo... Opa, acá tenemos a alguien que se ve que anda bien informado. Le pedimos que agende el 2-9-24-99-47, 2-9-24-99-47, que es... ¿Torres de qué tipo dice que son? Sí, como Chile, Chiller. ¿Pero no especifica el sistema? Sí, claro, dice que es un sistema de agua cerrado, recirculante. Ah, de ciclo cerrado, sí, eso es lo último que se informó. Eso sí, dice, tendrá un consumo de... energía eléctrica. Ajá, bien importante. César, te propongo algo para ordenar un poco, porque si no después se nos junta con la llamada. Tenemos tres audios que, a pesar de que son de distintas personas, están muy relacionados, y yo le pido que presten especial atención al último, que es un diputado argentino. Expresa con total claridad temas que a nosotros nos preocupan mucho, y a veces por los nervios, por el tiempo, por lo que sea, no tenemos la capacidad de expresarlo con la claridad que lo hace él. Si te parece, mandamos. Si no, seguimos como venías hablando y los ponemos en cualquier momento. Tenemos que seguir con Ovenir, ¿sí? Porque él debe tener bastante para hablar. Bueno. Ovenir Sartú, Movimiento Uruguay Soberano, que tenemos el gusto de integrar desde el primer día, está en la búsqueda de las firmas para llegar a las 300.000, a los efectos de que todos, entre otras cosas, todos los contratos con estas grandes empresas multinacionales pasen por el Parlamento. Seguramente que él va a ampliar bastante y nos va a contar acerca de las actividades que hay calculadas para el próximo sábado. Sí, por suerte es el próximo sábado, porque yo tengo ganas de ir, y si hubiese sido el de ayer no podía, no tenía chance. Me interesa ir, participar, ver la respuesta de la gente, que es fundamental que intente entender la importancia de estos temas, ¿no? No dejarlo al azar, y que cuando se resuelve nos lamentemos cuando las cosas ya están hechas. Estamos intentando la llamada. La comunicación me parece otro que... Sume otro uruguayo por acá que lo está escuchando en la Argentina. Sume otro oyente uruguayo que lo escucha desde la Argentina. Schiller significa justamente todo lo que tiene que ver a este enfriador, ¿no? Bueno, estamos teniendo suerte con la llamada, César, en este momento. Bueno, en Estados Unidos, sigue intentando. En Estados Unidos, me dice otro oyente por acá, una investigación señala el consumo de agua de los centros de datos del gigante Google. Aunque Google ha hecho grandes esfuerzos por reducir su impacto de carbono, el consumo de agua es más problemático que nunca. A veces se pasa por el alto consumo de agua cuando se habla de centros de datos. En un estudio publicado por Bloomberg en el 1 de abril del 2020, destaca una cifra. En 2019, los centros de datos de Google en 3 estados norteamericanos consumieron aproximadamente 8.700 millones de litros de agua. Esto es un volumen que no me entra ni el coco, ¿no? Sería el equivalente al consumo de unas... de toda la población mundial para el agua que... 8.700 millones que toman un día. Es cierto que Google, cuando tenga la llamada, me avisa que corto con esto. Es cierto que intenté Google... yo y no da cobertura, parece que está fuera del área de cobertura. Bueno, voy a intentar yo desde aquí, si no cambiamos los planes. Bueno. La verdad déjeme que... Déjeme intentar desde acá. Yo que estos teléfonos que tienen los diputados a veces tienen un poco más suerte. Tienen un poco más de poder. Venir Sartú, lo estamos llamando. Atento. Atento. Ni suerte tampoco. Va a cambio de planes, entonces arrancamos desde ahí con la grabación a la cual aludía, en donde se dejan muy claros algunos conceptos a los que nos referimos bien seguido en nuestro programa. Adelante. Pepe, los otros días. 6 meses y algunos días, ¿cuánto va lloviendo? 100 milímetros. Acá en la zona nuestra, 100, 104 milímetros. En 6 meses y pico. Rincón del Cerro. Es verdad, sí, la zona oeste y Rincón del Cerro. Justo esta mañana temprano hablaba yo de ustedes y le decía que Pepe me contó que hasta ve que se secan plantas viejas. Sí, sí, sí, sí. La verdad que lo que sale esto es incalculable para el productor. Monte que es un poquito antiguo, está las plantas secándose prácticamente. ¿Y Monte Nuevo también? Porque lo que... No, lo el, que... el Monte Nuevo teniendo riego está aguantando. Pero de cualquier manera no es lo mismo. Ahí está. Y bueno, esto se va a pagar en invierno, me decía Pepe. Sí, esperemos que sí. Porque el problema es que van a subir mucho las frutas. Sí, posiblemente. Aunque la fruta, los precios de la fruta estaban muy bajos. De repente, que aunque haya un 50%, capaz que el precio no varía. Capaz, no sé. Eso la plaza lo decía. ¿Y qué dicen los veteranos? ¿Nunca pasó algo así como esto? Yo por lo menos, que yo ya tengo unos cuantos más años... Más veterano que yo, digo. Tengo unos cuantos años, la verdad yo llevo registro del año 90 hasta la fecha. Esto nunca pasó, esto es insólito. Y yo no tengo idea, de inundación tengo idea de la del 59. Pero de esto no. No me acuerdo que haya pasado algo igual. Don Mario, muchas gracias. No, por mañana favor. Mañana lo paso en la Radio Oriental. Bueno, muchas gracias a ti. A este que es el que yo considero re importante para compartir y dejarlo como referencia. Esa entrevista, ya lo tengo a Ovenir Sartú en el teléfono. Bueno. Esa entrevista, ayer estábamos en lo del Sabatín Hermanos, que son justamente, querido compañero Pepe Sabatini, gran ciclista reconocido a nivel de todo el Uruguay, y Don Mario. Y así hacíamos las entrevistas nosotros cuando recorríamos hace muchísimo tiempo atrás el Mercado Modelo. Yo citaba hoy al mejor repollero que conocí en mi vida, y el nombre de su hijo, que lo tenemos entre los oyentes, don José Teixeira, no, debía haber dicho en ese momento don Jaime Teixeira. Bueno, ahí tenés entonces la opinión de gente bien veterana que no tiene referencias de una sequía como esta. Ya tenemos por acá a Sergio. A ¿Querés que lo llamemos desde acá? Sí, Torito, buen día, César, buen día a la audiencia. Buen día, ¿cómo se escucha ahí, Sergio? A ver, vamos a ver cómo progresa la llamada, te digo. Y un gusto de conversar contigo, o venir Sartú y Movimiento Uruguay Soberano, que arrancó en el 2020, en el otoño del 2020, y está... La reforma constitucional arrancó en 2020. Nosotros arrancamos en 2018, como movimiento, en 2018. Ahí está. En la búsqueda de 300.000 firmas, a los efectos de... Y vos vas a ser mucho más claro en explicar lo que yo. Adelante. ¿Cómo no? Lo que estamos haciendo es tratando de aprobar, de decir, de presentar y someter a plebiscito una reforma constitucional que regule la forma en que contrata el Estado, los megacontratos de inversión, ¿no? Es decir, esto, para poner un ejemplo, ¿no? Lo que pasó con Tres Plata, lo que pasó con UPM, lo que pasa con Gato en Nati, lo que pasa con el proyecto Netuno, con la empresa Google, con el proyecto de amor del hidrógeno verde, es decir, todos proyectos que vienen a apoderarse de bienes naturales de nuestro país, bueno, predominantemente el agua es un tema central. Creo que estabas hablando de la sequía justamente, y con gente con experiencia que dice que esto nunca lo había vivido, cuando estamos en una crisis hídrica, digamos, el Uruguay está regalando el agua. Le firmaron a UPM 50 años de uso gratuito del agua de toda el agua que queda de Río Negro, con garantía de que hay que mantenerle el flujo. O sea, tenemos que asegurarle que el agua para funcionar, aunque la población no tenga para tomar. Es increíble. Escuchame una cosa, respecto de eso también estábamos comentando. No se calculaba bajantes tan importantes de prácticamente todos los ríos en el Uruguay. Si la cota del Río Negro, que está bajísima, no sube, ¿cómo diablos se va a hacer para garantizarle el agua, esos 127 millones de litros que pretende consumir por día? ¿Te das cuenta? Eso habría que preguntarse a los genios que firmaron el contrato, que se garantizaron que íbamos a tener el flujo, ¿verdad? Iban a tener el flujo mínimo. Siempre se pensó que van a aumentar la cuota de la represa para tener reservas de agua. Pero claro, cuando vienen sequías duras como esta, se vuelve muy difícil el asunto, ¿no? Y hay que contar con que eso depende también del suministro eléctrico de buena parte del Uruguay. O sea, es una locura. El suministro eléctrico que podría terminar bajando porque podría pasar agua que no generaría, solo los efectos de brindarle el agua que precisa esta empresa, ¿no? Claro, es que se van a encontrar con un dilema, porque cuando escasea el agua, o la dejan pasar para generar, si hay que reservarla para dársela a UPM, no la pueden usar, no la pueden dejar pasar para generar electricidad. Si se encuentran en un dilema, ¿no? Cuando escasea el agua, o generamos electricidad o la aseguramos, o la mantenemos en la represa para largársela cuando la necesiten. O sea, es una cosa muy loca que firmaron. Eso lo firmó el gobierno de Tabaré Vázquez, pero este gobierno lo ha ratificado y lo está cumpliendo. Así que, bueno, realmente están jugando y regalando. Ya, otra vez yo lo pensaba. Nosotros es como esos países que están parados arriba de pozos petroleros. Tenemos una fortuna en agua, porque el valor que va a adquirir, quizás tiene que va a adquirir el agua en los próximos años, es brutal. Y nosotros tenemos un montón de contratos que le aseguran a empresas transnacionales agua gratuita. Y el acceso a los acuíferos es una cosa muy loca. En un país que tiene, uy, la verdad, tiene la enorme fortuna, a veces no se sabe si es una fortuna o una muy parado arriba de agua y está desbaratándose. Y tratándolo por un lado, ¿no? Eso lo sabemos más que yo, digo, gente que vive en, trabaja en la tierra, y eso es el daño que está sufriendo el agua, en fin, la contaminación, la cianobacteria que tenemos por todos lados, y por otro lado el regalo del agua. Cualquiera que viene acá y firma un contrato se lleva el agua gratis. A ver, cualquier uruguayo que abre la canilla paga. Bueno, no, estos tipos se consumen, se usan toda el agua del río o el agua que sacan del acuífero sin pagar un peso. El contrato de UPM dice expresamente que esa agua es gratuita y que se le asegura un flujo tal. Esos son 50 años, 50 años de uso gratuito del agua en un mundo donde agua vale más que el oro, más que el petróleo, más que todo. También estaba la empresa mega minera a la que estábamos haciendo referencia, que se frustró, pero venía por lo mismo. Sí, y que ahora además quiere demandar. Sí, nos va a demandar, de hecho, porque hicieron lugar a un juicio por aparentemente 3.500 millones de dólares. Sí, parece que sí. Después de haberse lo ofrecido. Por haber se fueron porque no les convenía el precio del hierro. Y ahora viene a reclamar. Claro, porque el motivo principal para que no continuara fue precisamente que en determinado momento, estaba después de la crisis del 2008, estaba subiendo muchísimo el hierro, pero en determinado momento dejó de subir. La baja del precio fue determinante para que rehusaran. ¿Sabe qué es, Arturo? Quiero preguntar algo realmente. ¿Cómo podemos...? De alguna forma convocar a este sábado para que la gente entienda la importancia de lo que se está planteando. ¿Qué botón, qué hay que estimular a la gente para que reaccione en una cuestión de estas características? Estimadísimo Sergio Biliris. Sí, señor. Venir Sartuno luchando. Va bueno, qué macana. Pasase la voz la pregunta. Escúchame, Ovenir, ¿qué otra cosa dice la papeleta? ¿Y cómo es que la gente se puede hacer de la papeleta? ¿Cómo no? Mira, la otra cosa que hace es declarar nulos todos los contratos a partir de 2017, o sea, de la fecha en que se firma el UPM, todos los contratos que se firmaron sin autorización parlamentaria, sin aprobación, sin la posibilidad de que los controle nadie, porque no lo controla el Parlamento, no lo controla el Poder Judicial, no lo puede controlar la ciudadanía a través del... Podría avisar a la ciudadanía, sí lo controla, firman el secreto y después nos enteramos todos. Esos contratos grandes, si se declaran nulos. ¿Qué quiere decir declararlos nulos? Bueno, quiere decir que no quiere decir que la empresa se tenga que ir necesariamente, pero tienen que renegociar los contratos y ajustar los derechos, hacer algo sensato con esos contratos. Si lo tendrían que renegociar y que paguen lo que tienen que pagar y que cumplen y sean vigilados en lo que tienen que cuidar y ser vigilados. Eso es uno de los contenidos. Y lo otro es regular a futuro los contratos. Que todos tengan que ser públicos, que todos tengan que ser aprobados por una mayoría especial del Parlamento y que todos puedan ser sometidos a referéndum, dejados sin efecto, si la población considera que es inadecuado. Ese es el contenido fundamental de la reforma. ¿Cómo hacerse de la papeleta? Bueno, hay varias formas. Una, que estamos en todas las redes sociales bajo el nombre Movimiento Uruguay Soberano. Particularmente hay un grupo público de Facebook que se llama Movimiento Uruguay Soberano, donde van a encontrar el texto de la reforma. Y que basta que manden un mensaje por cualquiera de las redes sociales para que los referentes de firma se contacten para que puedan firmar y le indiquen. También hay un listado de lugares donde firmar en Montevideo y en distintos lugares del interior. O sea, yo los invito a entrar al grupo público de Facebook que se llama Movimiento Uruguay Soberano y ahí los van a asistir claramente. Si no, por cualquier otra de las redes sociales nos contactan y cualquier cosa, si no, mi teléfono 091-462-500 y yo los derivo a otros compañeros que les van a proporcionar la forma de firmar. 091-462-500 dijiste, ¿no? 500, sí, exactamente. A ver, un momentito, que Sergio tenía una pregunta para hacerte, a ver si la podés escuchar. Adelante, Sergio. Repito la pregunta porque me interesa que realmente haya una convocatoria y que la gente responda a esto que es tan importante y que todavía no se está visualizando. ¿Qué entiendes, Artú, para pedirle a la gente, transmitirle a la gente cuáles serían los motivos de esta reunión, la importancia de una concurrencia masiva? Está haciendo referencia, Artú, a la reunión del próximo sábado. Entonces, si vos podés informar y qué estás esperando de la reunión, adelante. ¿Cómo no? Sí, el sábado que viene, a partir de las 5 de la tarde, nos vamos a encontrar en la Plaza de las Misiones, ahí en Gómez, para justamente el tema, es una asamblea pública, donde todo el que asista, sabemos que vamos a contar con tu presencia, ¿sí?, con la de otras figuras. La idea es que el tema central va a ser el tema del agua, justamente, y bueno, por supuesto, se va a hablar también de la reforma. Así que es sábado 11, a partir de las 17 horas, en la Plaza de las Misiones, que queda en un cruce de calles que yo en este momento... ¿Es en la vieja terminal Bo, es este? Es cerca, sobre la calle Porongos. Es una plaza donde hay una comisión que funciona, que felizmente han dado su apoyo a la reforma también, porque estamos muy contentos porque esto viene creciendo porque es algo apolítico, apartidario, es política porque el tema es político, pero nosotros tenemos votantes blancos, colorados, frente a amplistas del PERI, de Identidad Soberana, de todos los de Cabildo Abierto, de los grupos, que hay gente que está trabajando por la reforma constitucional y que después va a votar lo que le parezca mejor votar. No somos un grupo para que no presentamos listas, no somos candidatos a nada. La cantidad de firmas necesarias tiene que estar antes de los 6 meses de la próxima elección, ¿no? Exacto, son 300.000 firmas que queremos tener para mayor garantía, es un 10% del padrón electoral, y queremos tener 300.000 en lo posible durante este año, a más tardar en abril del año que viene, hasta marzo del año que viene, porque después hay que presentar para poder someter la referéndum en octubre del 24. Del año que viene, o sea, del año próximo. ¿Algo más que quede para decir o está suficientemente claro? De acá está claro. El sábado a la Plaza de las Misiones para dialogar, para escuchar las opiniones de distintas personas, y por otro lado la necesitamos afirmar, ¿no? Es decir, porque tenemos la posibilidad de modificar esto, de poner límites a cómo están actuando los dirigentes, los gobernantes, del signo que sea, ¿no? Porque esto viene de hace muchos años. Una última, César, preguntarle a Sartú si en ese día va a haber chance de firmar. ¿Qué tienen que tener para poder firmar? En ese día va a haber chance de firmar. ¿Qué tienen que tener a mano para firmar o venir? No, nada, si recuerdan el número de la credencial, mejor. Si no lo recuerdan, igual se soluciona. Sí, claro que pueden firmar. Va a haber papeletas y va a haber compañeros recogiendo firmas. Claro que sí. Uno de los contratos que quedó por mencionar, creo que, no sé si lo mencionaste, fue justamente el de Pfizer, el polémico contrato de Pfizer. Por supuesto. Que en algunos países del mundo, ya se empezó a deschavar su contenido. Por supuesto, yo lo que pasa es que entré por el lado del agua pero sí, Pfizer por supuesto que está incluido, porque es un contrato que es secreto, que no sabemos qué se firmó ni qué se le está suministrando a la población, porque nunca lo han investigado. Así que sí, está absolutamente incluido entre los que tendrían que ser renegociados. En ese caso, al haber pasado por el Parlamento, justamente se podría haber sabido hasta el contenido de los viales, ¿no? No tendríamos que andar... ¡Claro! Por eso es fundamental que pase al Parlamento, porque eso tiene que quedar registrado, tiene que estar la discusión y la información queda digo, si lo hacen en secreto, lo firma el ministro o el presidente sin decírselo a nadie, sin mostrar ni qué contiene. Estamos regalados, por eso estamos, ¿no? Sí, sin duda, pasar por el Parlamento y eso hace que más, si es aprobado por ley, puede ser sometido a referéndum. Entonces también hay un control ciudadano del asunto. Porque ahora no tenemos la posibilidad de pasar por referéndum ninguno de estos contratos. Correctísimo. Nada, ninguno. Exacto. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Nos estamos viendo entonces el próximo sábado a las 5 de la tarde. Igualmente, César, que así sea. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos conversando con Oenir Sartú del Movimiento Uruguay Soberano. Viste que este teléfono es como 7-8 G lo menos. Tiene suerte. Dice en la plaza, hablate un poquito, dice acá me están aclarando, es en la plaza, a ver vos que sos de Montevideo, del club Goe César, donde está la cancha de básquet. Porongos y Colorado. Bueno, Porongos y Colorado. Bien. Estimado, dice, lo de Aratirí, por más que ofrecieran tres puertos, no les servía por la baja tan grande del acero, seguro, del hierro, ¿no? Ahí va. A más de $100 la tonelada, que ya había bajado a 50. ¿Le parece normal que el gerente general de la empresa donde podría haber juicios de por medio haya entrado como empleado en la intendencia? Atento, Sergio, en la intendencia, pero no me dice cuál. ¿En el área de medio ambiente? Sí, pero ahí... Puntigliano, ¿eh? ¿Está hablando de Puntigliano? No, que especifiquen porque no podemos ahorrarle en eso porque es de un compromiso, ¿no? La demanda está vinculada... no, yo no tengo ningún compromiso, si tengo fuero. Sí, usted sí, pero yo me tengo que morder la lengua. Eso, y debe ser Puntigliano. La demanda está involucrada de la empresa Aurus Ventures, también de la India, que quería comprar a esta empresa. Esa, dentro de los negocios, tiene un área de comprar deudas. Bueno, claro. Está. Compra y hace juicios. Esos son cuervos. Mirá qué interesante la información que nos brinda el oyente. Buen día a ambos, dice, para Oenir. Bueno, ya es tarde, pero lo leemos igual. A ver, ¿no es una desgracia tener toda esta agua? La desgracia, dice, es tener, estar gobernados por una pato. ¿Qué pasa? Papito, Colón, Alejandro de Colón, por más fueros que tenga, la dejamos por ahí, como decía aquel viejo periodista. ¿Ah, por qué? Le explica Alejandro. Tenemos los gobernantes que tenemos porque los elige el pueblo. Es así de fácil. Buen día, diputado, dice, quiero adherirme al movimiento. Ser una firma de las 300.000 que se necesitan. Un abrazo. Seguramente está escuchando el oyente y habrá entendido los medios a través de los cuales le puede poner su firma. Dice otro, la creciente, yo siempre pido que me den su nombre y su nombre de pila y de dónde nos están escribiendo, porque me queda espantoso decirle, dice el 872, porque parece que me estoy refiriendo a un preso. Dice, la creciente preocupación en Europa por el altísimo consumo de agua de los data centers en plena crisis por la sequía. Se lo voy a pasar a usted en este momento porque me está pasando información que ya debe haber llegado a su teléfono. Muy bien. Amigos, a partir de este momento, cuando son las 11 en punto y nos encontramos en Radio Oriental, nos está retransmitiendo Radio Némesis, Radio Cuervo por Internet, y comienzan a hacerlo Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad en Paysandú y Radio San Salvador en Dolores, departamento de Soledad. Sergio, tenemos a este diputado argentino. Bueno, me está leyendo el pensamiento, porque estaba pensando que era el momento ideal para poder compartir esto. Lárguelo. Sale. Carlos del Prado. Gracias, señor presidente. Adhiero fervorosamente al proyecto de declaración de Agustina Donedi y Rubén Giustiniani, y además por lo que significa la discusión en contra de la hipocresía. Porque cuando los grandes productores de la provincia de Santa Fe piden emergencia económica por la sequía, tratan a la sequía como causa, como si fuera un castigo de dioses malévolos que se abaten contra los productores. Y en realidad es al revés. La sequía también es consecuencia de ese modelo extractivista basada en el sojalismo exacerbado, que ha generado prácticamente la destrucción de lo que nosotros conocíamos, como lo hemos dicho ya varias veces, la geografía original de la provincia, especialmente en el departamento más extenso que es Vera. Durante estos meses hemos escuchado muchísimas veces hablar de cuánto es el costo de lo que pierden los productores. En estos últimos 6 meses se perdieron 6 lagunas en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto vale cada laguna? ¿Cuánto le cuesta al ecosistema cada laguna? ¿Cuánto le cuesta a la salud humana de los que viven alrededor de esa laguna que esa laguna haya desaparecido? Hay una gran hipocresía. Se declara la emergencia económica para quien gana dinero depredando la naturaleza. Depredando la naturaleza. Entonces, por eso es imprescindible pensar que realmente el agua vale más que el oro, que la naturaleza vale más que cualquier tipo de desarrollo inmobiliario, como se está haciendo en distintos lugares de la provincia, yendo en contra del ecosistema. Cuando Agustina recién hablaba del informe de Damián Berseniassi, queda claro además que no solamente tiene que ver con lo que pasa con los sábalos en el río Salado, sino que ese informe da cuenta de cómo crece la enfermedad del cáncer en nuestras niñas y en nuestros niños. El cáncer en nuestras niñas y en nuestros niños por la democratización del veneno, por los agrotóxicos. Y la última vez que hubo una ley en la provincia de Santa Fe sobre los agrotóxicos es de 1995. De 1995, que además no se respeta. Porque ahí se prohíbe fumigar a no menos de 500 metros y se fumiga sobre la cabeza de las chicas y los chicos que van a las escuelas rurales. Entonces hay una gran hipocresía. Ni la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, ni por supuesto la Cámara de Senadores, han trabajado sobre esta idea de prohibir el veneno, porque es mucho más importante el veneno para hacer dinero que cuidar la naturaleza para tener salud. Ha habido legisladores y legisladoras con muchísimas hectáreas de campo que se han opuesto a tratar este tema. Nosotros el año pasado tuvimos la posibilidad de discutir con la recientemente conformada Comisión de Ecología del Senado de la provincia, que descubrió que había un tema que se llamaba ecología el año pasado. Discutimos durante muchas audiencias junto a la diputada Erika Gine, la presidenta de la comisión, de los informes científicos que ya venía desarrollando la Sociedad Argentina de Pediatría sobre la cuestión de lo que significa el incremento de casos de cáncer en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Y nos dijeron los empresarios, los señores empresarios que después dicen tenemos sequía, dennos dinero, los mismos que desvían además todos los cursos de agua para hacer canales clandestinos para favorecerlos a ellos, esos mismos hipócritas, nos decían que no estaba probado científicamente que el agrotóxico le hacía mal a la salud de las pibas y de los pibes en la provincia de Santa Fe. El deseo y el ruego del diputado Busato, por supuesto que hay que saludarlo, pero hace 8 años que venimos presentando 4 veces consecutivas el proyecto de ley de agrotóxico que en su momento había presentado, como bien dijo Busato, el diputado José María Tessa. Y no se quiere tratar, porque supuestamente las fuerzas progresistas son las que niegan el tratamiento. Por eso es muy importante decir que este proyecto de declaración hace una mención sobre la consecuencia de un modelo que tiene defensores políticos en diferentes estructuras partidarias. Si defendemos la salud, estamos en contra del veneno. Si defendemos el ambiente, estamos en contra de la democratización de los agrotóxicos. Acá, sin embargo, hay impunidad. 5.000 productos agrotóxicos se venden con absoluta libertad en la provincia de Santa Fe. 1.600 más fuerte que el glifosato. Más pernicioso que el glifosato, según la información del propio SENASA. Eso está pasando acá, en la provincia de Santa Fe. Así que bienvenido sea entonces el proyecto de declaración. Y ojalá que en lugar de poner en el altar de la vida cotidiana al Dios dinero, alguna vez pongamos a la naturaleza y a la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Qué le pareció? Y bueno, re claro, esperemos que no nos pase lo mismo. Nosotros presentamos el proyecto el 18 de mayo del 2021, está en tratamiento lento, pero es uno de los que más se ha tratado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esperamos que en esta legislatura pase por diputados y por senadores. Y vamos así a hacer todo lo posible usando todas las estrategias que tenemos diseñadas, pero tienen que escuchar que el mundo y sobre todo esta zona del mundo, la región de América, está sufriendo esto de forma casi sistemática. Los argentinos tienen claramente muchos más problemas que nosotros porque están plantando lo menos 15 veces más de área que soja transgénica o maíz transgénico, pero nosotros tenemos cortado el río Cebollatí gracias al agronegocio arrocero, que tiene muchísimas cosas para comentar en contra, muchísimas. Tal vez una de las que tiene favor es que no han plantado nunca el arroz transgénico. Siguen con variedades producidas en el Uruguay de alta calidad, y peor aún, y ahí tenemos retransmisión en Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, está cortado el río San Salvador porque 14 o 15, no se me llegó a determinar exactamente el número, pero por ahí anda, grandes bombas estuvieron extrayendo tanta agua del río que prácticamente lo secaron, son lagunas cortadas para abastecer al modelo sojero, en este caso sí, transgénico, y maíz, dos terceras partes del mismo en el Uruguay, a esta altura debe ser un poco más, probablemente antes en el 70%, las tres cuartas partes del modelo vinculado al agronegocio de los transgénicos. Desde la Argentina yo recibía, por cuenta del Torito Di Vincenzi, dos informaciones. Una tiene como titular: plaguicidas en la placenta de mujeres del Alto Valle afectan al embarazo. A mayor exposición de plaguicidas, menor peso al nacer, alertó uno de los especialistas de la Universidad de Comahue. Este es el primer trabajo en su clase. El otro: es innegable que estamos todos expuestos a los plaguicidas. Con decirte que encontramos metabolitos de DDT, un plaguicida que hace 50 años que no se aplica. Todas las placentas tenían plaguicidas. Para el especialista fue muy preocupante descubrir que todas, el 100% de las placentas analizadas, tenían algún grado de exposición a plaguicidas. El título de este informe de Di Vincenzi es: la sangre de mi pueblo está envenenada desde hace varias décadas. Latinoamérica está en llamas desde hace décadas. Esto no hace alusión a lo que está pasando en el delta del Paraná, donde es noticia que el humo llega prácticamente un día sí y el otro también a los pueblitos que están cercanos, ni que hablar, no pueden ni respirar. Pero también a Rosario o a Buenos Aires, según de qué lado. Hoy está el viento, aquí está del norte, según la cola del molino, por lo tanto está agrediendo a la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Vaya a saber qué pueblo hay por ahí. Y más bien que para ese lado justamente está Alberti, por lo que estoy calculando. La sangre de mi pueblo está envenenada. Desde hace décadas, la salud... Mire, vaya preparándolo a Luis, que justamente es vecino... A Luis ya lo tenemos en la gatera. Perfecto, es vecino de la ciudad de Alberti porque me mandó un audio y yo quería dar la sorpresa, ¿sabes? La sorpresa de que nos pareció bien interesante y lo vamos a pasar completo. La salud de todos está en jaque por la avaricia de un puñado de esclavos del modelo agroindustrial que los despojó de su dignidad a cambio de dólares que atesoran para sostener su reptilítica. Reptílica, ahí va, viene de reptil, ¿no? Reptiliano viene. Es su mente reptiliana. Aquí estamos los que reclamamos por los derechos escritos, los que sin descanso transitamos este tiempo soñando un futuro inmediato para nuestras futuras generaciones, exigiendo respeto por nuestra naturaleza a la que pertenecemos por ser parte de esta biota. Era un niño cuando respiraba el olor a la trilla en los campos, mezclado con el sudor de nuestros abuelos campesinos, respetuosos, honrados y dignos guardianes de las semillas, labradores de sol a sol, que cada día sembraban vida, sin egoísmos, con apegos comunitarios. Adolescente, empujado de estas tierras para cometer el peor de los deseos familiares, ellos querían que fuéramos alguien sin darse cuenta que necesitábamos heredar el trabajo, el amor, el apego a este terruño hoy sacrificado. Claro que éramos alguienes y salimos a desaprender todo, valores que de a poco de adultos recuperamos con el saber popular, desde lo empírico, desde la experiencia misma a través del tiempo. Escuchamos a Luis entonces y lo bueno, tiene por ahí. Qué lindas reflexiones que hace el pueblo cuando se pone a pensar. ¿Cómo le va? Luis le habla de acá, el amigo El Torito. Interesante el programa como todos. Lo escuché todo y la verdad no tiene desperdicio. Y lo sigo admirando por defender la salud. Y al defender la salud se defiende la vida. Cuando usted nombra al río Salado... Sí, no le cabe más contaminación. Porque yo cuando era hace 40, 50 años era un pibe. Y íbamos a pescar y después cuando bajaba al río, que en las partes playas sabíamos todo, dónde se podía cruzar, dónde no. Había parte de 7 metros, 4, 3, 2, parte que te daba la cintura. Conocíamos todo. Y los pozos que daban cuando en la parte baja se secaba. Un tiempo de enero, que era una seca de un mes y medio, más o menos, decían todo el día, hay que esperar enero. Pasaba enero, empezaba un poquito la lluvia en febrero, y bueno, ya se venía el agua. En ese interín, en los pozos, quedaba el bagre auténtico. Entonces las cuevas de nutria, quedaban a flor de agua ahí, era como que el bagre se encuevaba ahí, se quedaba. Y nosotros íbamos con un medio mundo, una bolsa, la poníamos abierta con un arito ahí, le metíamos una caña y le hacíamos ruido de atrás y los bagres caían adentro de la bolsa o el medio mundo, encuevados los bagres. Hasta 12, 15, 18 bagres hemos sacado de ahí adentro. Y los comíamos, era sano. Ahora, ¿cómo puede ser que ahora dicen que se mueren por falta de agua? Si están los pozos y canalizaron el río y hay 3 metros de agua y el pez se muere. Entonces quiere decir que está todo contaminado. Cuando ese río crecía, salían los bagres, salían viviti coleando, ahí estaba, y tomábamos agua. Nosotros, una vez creo que le comenté, o al Torito, agarramos manzana acá en una tapera vieja, las tiramos en el humedal, así, en las cañadas, despectivamente, hablando de cañada, una forma despectiva, ¿no? Son todos humedales. Y nos daba el agua a la cintura, nos bañamos y las manzanas nadaban alrededor de lo nuestro, y la comíamos ahí, no pasaba nada, ninguno nos enfermábamos. Hacíamos un pozo a la orilla de la barranca, donde brotaba el agua que la tierra hacía de filtro, la sacábamos con tarro de urano, la hacíamos hervir, la dejamos enfriar, después la entibiábamos y tomábamos mate. Y yo le hablo de que tenía 12, 15 años, tengo 66. O sea que no era el problema el agua del río, no se podía tomar. Andamos con las nutrias en los pozos, andaban las bostas de nutria así nadando alrededor nuestro, cazando pichones de pato, de gallareta, huevo de gaviota, pato, gallareta, toda vida y por haber una comida había. Hoy se perdió todo, porque nos envenenaron todo. Y el tema de los espejos de agua, que ahora se quejan que no llueve, pero no dejaron ningún espejito de agua, todo canalizado está. Entonces cuando llueve, si en 200 milímetros no queda nada en la loma, quedan 10, 20 a lo sumo, todo se va. ¿Y qué arrastra de todo eso? La urea, que es un veneno, porque no le veo al fertilizante ese una cosa, un veneno. Y todas las otras hierbas. Una vez estuve hablando con un chacarero, ya hablé dos veces acá, con Ramoncito Pérez, lo dije en radio de Oscar, que me dijo que le estaba dando miedo lo que estaban echando. 7 cosas mezclaban. Le estaba dando miedo lo que estaban echando. El otro día dijo un dueño de mosquito, estas máquinas envenenadoras, dijo que se estaban abusando de lo que estaban echando. Que debería haber 10 toritos en Alberti. No uno, 10. Entonces son conscientes ellos. Son bien conscientes lo que están echando. Y después te dicen, como usted dijo hoy, no consumas el pescado. No, empecemos por el principio. No hay que echar veneno, no hay que contaminar. Entonces el pescado, el pez, se puede consumir perfectamente. El tema del pollo. Si antes se criaban los pollos en las chacras, las gallinas sueltas, escarbaban, comían, ahí cagaban las gallinas, todo desparramado, no pasaba nada. El huevo era sano, hoy nos van a prohibir de comer un huevo. Ahí viene donde va a faltar el alimento, vienen por todo. Ahora toda la preñez de vaca acá en la Argentina este año, en gran parte, se perdió. Entonces el año que viene no va a haber ternero. El próximo año no va a haber novillo. ¿Y qué vamos a comer? Entonces está todo armado. Esto viene todo de la mano. Esto es Agenda 2030. Y con el tema de las vacunas, ahí sí, lo veo complicado, Omega. El que se dio la tercera, un año, dos, tres, y bueno. Lamentable. Y cuarta y quinta ni hablemos. Y los médicos, y bueno, sin la complicidad de ellos y el periodismo, gran periodismo, el más del 90%, fueron muy bien pagos. Y ellos se creían que al decir, che, tenemos una pandemia, que estaban salvados ellos y sus hijos. Y no se daban cuenta, hasta ahora mismo, son tan idiotas, que no se dan cuenta que entregaron a sus hijos, no tenemos soberanía, no van a tener patria potestad sobre sus hijos. ¿Qué parte la que no entienden estos estúpidos? Si con solo decir que no, ya está, no hace falta pelear. La pelea no sirve, la violencia no sirve, trae más violencia. Con solo decir que no. Y el tema del barbijo, ¿por qué no sirvió? Sí sirvió, a ellos les sirvió meterle el barbijo 6 meses, 1 año a la gente, porque ahí estaba la enfermedad. Entonces, los idiotizaron con eso, porque el oxígeno en sangre no funcionaba y el cerebro no tenía el oxígeno en sangre. Sentido común mío, no tengo medicina de estudio, don Vega. No tengo estudio de medicina, pero creo que los que estudiaron medicina le está quedando grande ya esto. O son estúpidos, cómplices, no sé, yo le digo cómplices. Y estúpidos también, porque hacer cómplices de esto es ser estúpidos. Porque están entregando sus hijos, su nieto y su mujer y todo. Hasta sus hermanos, sus padres, todo. Están entregando todo. Se entregan ellos por un puñado de moneda. Porque ese puñado de moneda no sirve, a la gente no se la mide con el metro de la plata. La gente se la mide por lo que es. Y por eso lo escucho a usted, lo escucho a Sergio, y le doy un gran saludo acá a todo y a toda su gente, ¿no? Porque son gente que se compromete en la salud humana. Y toda la Organización Mundial de la Salud que dice, vos tenés que hacer esto, ¿qué saben de mi vida? ¿Qué me tienen que decir? Y vuelvo al tema de las vacunas. Antiguamente, mi abuelo murió a 91 años, he visto gente morir acá de 100 años, todos somos mortales, 110 años, 116 años, o 120, porque no sabían ni cuándo lo anotaban. ¿Y saben qué decían? La gente, lo que yo escuchaba de pibito, decía, no, tiene lo mejor que tiene es el corazón, che. Está vivo por la fortaleza del corazón. Y hoy a los 20 años, 14, 15 años se están muriendo del corazón. Entonces hay algo mal que no está bien. Algo le están metiendo. ¿Por qué esa gente duraba 100 años? Un viejito estaba sentadito, capaz que no podía caminar, ahí estaba, viste, se levantaba suavemente, tranquilo, ya no corría, ya no gritaba, ni a los caballos, ni a nada, ni al perrito le gritaba. O sea que la fuerza se iba terminando, es natural eso, pero el corazón estaba fuerte. Y hoy, lo más deteriorado que está es el tema cardiovascular. Es un veneno esto adentro, sentido común mío, y por ahí me arriesgo a decir todo esto, pero ¿y qué si lo estoy viendo? Ahora, quien no lo diga y se quiera morir con esa palabra en la boca, y bueno, que se mueran siendo cómplices, que sus hijos también no van a tener vida, van a ser esclavos. Esclavos enfermos, porque viene un transhumanismo, viene todo acá, don Vega. Esto viene por todo. Nos van a dejar sin alimento, una vez se lo comenté a usted, lo escribí en 2014-2015, deshielo, sin agua, sin alimento, sin oxígeno, solo queda rezar. 2018 le agregué, no alcanza a rezar, es tarde. Hay una oportunidad chiquitita todavía, pero no despierta el humano. No despierta el humano. Está dormido con tanta inteligencia que se creen que tienen. Y siguen dormidos. Dice, y hoy hablé con un tío mío, me dice, yo me puse la tercera porque tenía que viajar a España a ver a mi nieta. ¿Y por qué no esperaste, le digo yo, y no te pusiste nada? Si igual podés viajar. Yo no salí de Alberti por un año. Me iban a meter la pistolita esa tomándome la fiebre a mí, se la metan en el culo. No salí de Alberti por un año. No, nada. Entonces, si acá tenemos 8.000 habitantes en el Radio del Pueblo y 12.000 o 13.000 somos en todo el partido de Alberti, 10.000 hubiesen dicho que no, se ha acabado el problema una semana. Y sin la complicidad de médicos, que yo se lo digo a los mismos médicos acá, sin la complicidad de ellos y del periodismo muy bien pago, el 90%, esto terminaba en una semana. Y esta pandemia de la gripe aviar es todo inventado, lógicamente, que hay adentro, es lo mismo que un firlock desde Hacienda, que están hasta la rodilla, hasta de bosta, de meada, de todo, y están respirando nitrato, eso va al pulmón, el pulmón trabaja con sangre, y bueno, estamos comiendo carne envenenada, pero antes se comía el novillo a pasto, se carneaba en el campo, y nos comíamos cada asado. No pasaba nada. Y si nosotros nos criamos cazando paloma y comiendo paloma asada, la lavábamos en cualquier charco que encontrábamos. Sacamos un bagre en el río, don Vega, le digo, acá en el río Salado Este, que me da pena, me da no sé qué angustia ir a verlo, no fui más. Del 2015 creo que no fui, dos veces pasando nomás. No tiré más la caña en el río del 2015 acá yo, de la última inundación, por tanta pena que me da lo que han hecho. Y los han dejado hacer todo esto. Todo un negocio. Es todo un negocio. El tema de la gripe. Claro que los pollos están todos amontonados como el firlo. Lo mismo. Se va a enfermar ese ave de corral. Y ahí no es que transmite, sino que la gente está tan baja de defensa por tantas porquerías que tiene adentro, que cualquier cosita que coma o que toque se va a enfermar, pero está enfermado por dentro, por lo que le han puesto. A un pibe hoy, lo hago largo, don Vega, discúlpeme, pero tengo tanta bronca dentro, que un pibe de 11, 12 años tiene 28 vacunas en el cuerpo, y ahora estaba mirando la televisión que hay que empezar con el calendario de esto, de esto, de esto. ¿Qué le quieren hacer a los pibes, carajo? ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde están? Que están dormidos, son estúpidos. ¿Cómo va a entregar un pedazo de carne a cualquiera que le diga metete esto en la sangre? ¿Pero a dónde? Si la mejor vacuna es la que no se da. Y si no, que me demuestren lo contrario antes. Sí, moría la gente, no digo que no. Se morían a los 30, a los 40, a los 50 años, pero por no tener nada. porque no tenía ni frazada para taparse, se tapaban con el mismo cuero del bichito que cazaban. Y entonces, y vivían igual, y yo he visto las comunidades, grandes comunidades de aborígenes, de esto, del otro, y los veo ahora, y digo yo una cosa, ¿cómo llegaban a viejitos esa gente? ¿Y ahora qué? Antes me decían, no, porque ahora viven más, los empujones como la carretilla, lleno de remedios. Y antes tomaban un té de hierba y ya está. Y si no, que saquen la cuenta. Si hubiese muerto tanta gente tan joven, no se hubiese poblado tanto el mundo. Esto es muy, muy común, ¿eh? Porque si se morían tan joven, ¿cómo se pobló tanto el mundo? Si todas las familias criaban 10, 12 hijos, 8. ¿Cómo es entonces? Y yo he visto a los viejitos que haciendo la quinta, con mi viejo con 92 años haciendo la quinta. Y yo tuve la suerte, don Vega, como usted, como mucha gente, de criarnos hasta los 15, 20 años sin esa pantallita de mierda. Porque yo empecé a mirar televisión a los 15 años, no tenía. A las 9 de la noche estaba durmiendo, imaginándome lo que hacía con la cañita el otro día, con la trampera, con la onda. Está bien, había que matar a un pajarito, pero era imaginación del pibe, la ilusión del pibe. La tramperita, el barrilete, la bolita, la figurita, el trompo. ¿Cuántas cosas lindas nos quitaron para meternos unas pocas cosas feas? Y así estamos. Y la gente se conforma diciendo, y es lo que hay. No, querido, es lo que te dejaste hacer. Ahí está el tema, le digo yo. Pero no me entienden. Acá yo y el Torito somos la oveja negra en Alberti. Y bueno, y seguiremos siendo. ¿Qué va a ser? Bueno, don Vega, quedan tantas cosas por hablar. Tantas cosas, y a lo mejor me equivoco porque soy un ser humano, pero creo que estoy acertado como están ustedes en la mayoría de lo que decimos. Un abrazo, don Vega, gracias por su saludo, un abrazo a Sergio y a toda su gente. Muchísimas gracias, don Luis. Me sorprendió, don Luis, ¿eh? Es la sabiduría popular, que en algunas cuestiones puede no estar dando en el clavo, pero que da en el clavo en muchísimas otras, ¿no? Me sorprendió, digo, porque lo que está haciendo él es un relato de su experiencia y eso no lo va nada a poner en juicio, ¿no? Una de las cosas que faltó hoy temprano, Sergio, él aludía al tema de la gripe aviar. Se identificaron casos acá en Tacuarembó. Sí, muchos más casos en la Argentina. Por suerte nosotros hicimos una síntesis de información el domingo pasado. Él lo decía claramente ahí, el problema lo pueden tener únicamente las personas que tienen su sistema inmunitario debilitado y que trabajan en estos lugares en donde hay una cantidad de aves muy grandes, amontonadas, salvo que el productor a conciencia esté haciendo otra cosa, pero la generalidad de los casos no estaría precisamente... No indica eso. Sí, no más bien. Y la transmisión de humano a humano es, incluso según la Organización Mundial de la Salud, absolutamente ineficiente. O sea que H5N1 y H7N9 no tienen ninguna probabilidad de pasar de humano a humano. Y a mí me extraña muchísimo que pase de mamífero a mamífero. Por eso es que está todo en cuestión. Porque han mentido tanto. ¿Se acuerda el cuento del pastorcito mentiroso? César, ¿no habrá una relación directa con lo que termina de mencionar Luis en cuanto al sistema inmune y cómo estamos ante ese tipo de enfermedad? Pero es que me pasaban a mí de la primera invitación a polémica en el bar para hablar de esto. Yo iba con todo el asesoramiento del doctor Jesús Costa y le decía a la doctora Alejandra Rey, mire, doctora, las personas que tienen su sistema inmune fuerte, porque andan descalzo, todo lo que comentaba Luis, no lo vamos a repetir, andan descalzo, toman agua sana, respiran aire de este que yo estoy respirando ahora, del... Mire, ¿sabe lo que hizo el molino en un minuto, el viento estaba del norte y ahora está exactamente del sur. No sé si recuerda que un día estaba usted haciendo un asado por aquí. Yo les digo, pero ¿se hace del otro lado el fuego, hermano? No, porque había cambiado en ese momento. Había cambiado en ese momento como cambió ahora, cosa que muy pocas veces se ve. Y en aquella oportunidad se vino una tormenta terrible. Por suerte, esa tormenta no está a la vista. Entonces, no existe ninguna probabilidad, no hay que tener miedo, no hay que vacunarse. Lo que tiene que hacer la gente es dejar de respirar dentro de esos establecimientos. Él ponía de ejemplo el feedlot, pero también están los establecimientos de cría, los feedlot dan vergüenza, pero también están los establecimientos de cría como el que China quería instalar en Argentina, también se estuvo hablando para el Uruguay, por suerte no prosperó, y ahí tenemos otros virus que creo que son el HN, el H9N2, el H7N7, estos me los tengo que saber de memoria casi, porque son parte de lo que nosotros hemos estudiado. Está el H3N2, el H1N1, cuando hablaban de H5 los otros días yo les decía, bueno, si es H5 y es hiperpatógeno, seguramente que es H5N1, y si es hiperpatógeno por ley es poco contagioso. Es decir, eso es una de las cosas que transmitieron mal de entrada, y por eso nosotros desconfiamos para el SARS-CoV-2 COVID. Cuando un virus es hipercontagioso, es poco patógeno. Y cuando un virus es hiperpatógeno, es poco contagioso. Es ley. Eso es una ley que prácticamente asegura la vida sobre el planeta, porque si hubiera un virus que es lo que trataban de lograr en el laboratorio de Wuhan, que ahora se reconoce en los Estados Unidos de América nada más ni nada menos que por la NASA y en el Parlamento, en el Congreso, si un virus es hiperpatógeno e hipercontagioso, estás en el horno. Entonces, cuando uno sale a hablar, tiene que tratar de salir a hablar. Y bueno, lo que pasa es que si vos hablas del sistema inmunitario, prácticamente les estás hablando de algo que no conocen. Y a las 11:32, más allá de que las retransmisiones por el interior salen ahora mismo, o más tarde, o la repetición, la retransmisión por Radio Nacional sale más tarde, yo te propongo ir a la tanda ecologista y después vamos a escuchar al profesor Fukushima. Esto va a ser difícil para mí porque te voy a ir traduciendo del japonés. Fíjate. Ay, ¿cómo logró eso? Es bravo, es bravísimo. Pero hablan rapidísimo los japoneses y se están dirigiendo al Ministerio de Salud en el Congreso. Es decir, yo propuse esto en el Parlamento Nacional cuando queríamos que se instalara una comisión científica, no una comisión de estas a las que estamos acostumbrados en el Parlamento. Entonces, el profesor Fukushima habla rapidísimo y yo voy a tratar de ir... No quiero interrumpirlo, pero quiero hacer una acotación. Se retiró el ministro de Salud sin dar respuesta a los pedidos de informe que le habíamos hecho. Ni se presentó en la comisión. Bueno, al respecto de eso, debo decir que el jueves fue cuando nos visitó el presidente de la República. La Asamblea General. En la Asamblea General, el ministro de Salud tuvo la deferencia de ir hasta donde el lugar en donde yo me siento. Yo pensé que lo iba a pelear. Porque me paré. No, me paré porque a las personas se las saluda dándoles la mano, pero parado y mirándole a los ojos. Y la verdad es que le dije, ministro, estuvimos en bandos opuestos. Él me dijo, yo hice lo que me parecía que tenía que hacer, le digo, yo hice lo mismo. Lamentablemente estaba bastante más solo que usted. Le digo, pero siempre hice de buena fe lo que estoy haciendo. Y quiero desearle mucha suerte en el futuro inmediato en el que se va a dedicar a la actividad privada, bla, bla, bla. Y entonces la verdad es que se emocionó el ministro y me dijo, de verdad, me lo estás diciendo de corazón. Le digo, pero y claro que se lo estoy diciendo de corazón. Yo creo que las personas se equivocan. No quiero ser un mal pensado. Soy muy mal pensado para gente como Fauci, Bill Gates, Soros, Schwab. Esos son, como digo yo, Sergio, soretes con patas. Eso es, tranquilo, que en el diccionario latinoamericano de la lengua española de la Real Academia se dice, al decir de una mala persona, egoísta, insensible, es un lunfardismo malsonante para definir a una persona o situación despreciable. Y acá yo creo que lo que pasó, luego nadie, ya les advertí, ningún político cambia de opinión, no les gusta decir que se equivocaron, es que entraron por el tubo. Y después de entrar por el tubo, quedaron evidentemente agarrados de pies y manos. Generaron mucho daño. Y bueno, y sí, el tema es que hubiera hecho cada uno de nosotros, y nosotros hicimos lo que nos dictaba nuestra conciencia. Pero no, yo quiero reiterarle que usted también fue a disgusto a mi primer conferencia de prensa. Sí, días, sí. ¿Por qué? Porque todavía no entendían lo que nosotros tempranamente, gracias a un montón de gente que nos informó, ni bien esto arrancó desde el Uruguay y desde el exterior, con el tipo de información que yo voy a compartir con ustedes y qué es lo que está pasando en los parlamentos del mundo. Nosotros teníamos de Europa, del Congreso americano, pero ahora se suma información de lo que van a ver que le dice al ministro de Salud Pública el doctor profesor Fukushima, es verdaderamente así lapidario. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sumar para que la gente deje de aplicarse este veneno, como dijo Luc Montagnier, el premio Nobel, y lo estamos logrando. ¿Por qué? La primera se la dieron 3 millones, la cuarta se la dieron en el Uruguay 750.000, y yo saqué mal la cuenta esta mañana. De la quinta dosis no se la van dando ni uno de cada 20 de los que se dieron la primera. Así que hicimos lo que nos dictaba nuestra conciencia, nos podríamos haber equivocado, no nos equivocamos, en este aspecto tiene mucho que ver con nuestra materia de estudio. Reitero lo que le dije a la doctora también Alejandra Rey aquel día, virus, toxina y veneno son sinónimos y nuestro cuerpo actúa defendiéndose, y entonces cuando se defiende nuestro cuerpo, abandona algunas áreas sobre las cuales estaba trabajando. Por eso es que reapareció el cáncer. Por eso es que reapareció el cáncer con tanta fuerza. Y en esto quiero ser muy concreto para la gente que me está escuchando y sabe de medicina. Entre otros me lo dijo el doctor Jesús Costa, un especialista, y me advirtió de que lo que más se está atendiendo es cáncer de páncreas y cáncer de riñón que reaparece después de esta vacunación. O sea, nosotros no estábamos para andar esa disputa de generar miedo para ver si nosotros obtenemos algún voto más. Le voy a decir algo, no, porque tengo que utilizar otra palabra gruesa. La dejamos por ahí, vamos con la tanda y continuamos enseguida para escuchar. Te dije, escuchá lo que te voy a traducir. A ver, voy mejorando, te voy a traducir de japonés, Creo que dijo la puta ahí. Bueno, pone. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero,

la revista número 250 de julio-agosto de 2021, Discovery Salud, donde titulaba "El fenómeno es real, no es bulo, se trata de nanopartículas magnéticas", de lo cual estuve hablando esta mañana, pero para los agroquímicos, en las vacunas que tanto daño están haciendo, parte de los componentes son nanopartículas de hidróxido de grafeno que se oxidan en contacto con material biológico. Bastante más complejo que eso, pero es una síntesis. Con respecto, Sergio... ¿A qué cosa? Al asunto para el cual requerí tu compañía de alta confianza y alta valentía, según los dos militares que nos acompañaban. De la entrada al batallón 14, nosotros ya dijimos todo lo que teníamos que decir solamente a Montevideo Portal. A ver, Sergio, la estrategia tiene que ser esta porque un montón de medios reclamaron nuevamente nuestra presencia de radio y televisión, pero yo preferí hacerlo de esta manera porque ahora todo queda en manos de la el pedido de... ¿cómo es que se le llamaba? Yo considero que no hay otra forma de tratar esto, que es un tema muy sensible. Hay que respetar mucho la situación, hay que respetar a la gente que participó, y noto que hay una especial disposición en que, capaz que me equivoco, espero que no, de llegar a un buen resultado. Se manifestó en la actitud de la gente que estaba ahí, y hay que respetar todo eso, mantener esto de esta manera, no hacer marketing con esto, sino realmente es una oportunidad, me parece que es una gran oportunidad, y espero que se concrete realmente. Es un tema que a mí me genera mucha angustia, porque es un tema angustiante, y que haya una resolución favorable, que de una vez por todas se pueda encontrar algo. Bueno, se va a proceder a la cautela, no me salía el término, que se le pide a la justicia y después a la prospección. Lo único que a mí me llamó la atención, para mi disgusto en realidad, puede haber sido una casualidad. ¿Usted había visto un helicóptero de tan cerquita, a 4 o 5 metros de altura, al lado suyo? Bueno, usted me está llevando a comentar cosas que yo no quería hablar, pero digo, en realidad, más que de verlo, me sorprendió. Digo, si se llega a caer, este se nos cae encima la cabeza. A mí me sorprendió la actitud de la gente que trabaja ahí, en el sentido de que no fue algo de habitual, que le llamó mucho la atención, y salieron todos de la barraca que están utilizando como refugio ahí a mirar el helicóptero. Así que fue un hecho puntual para esa situación. Buenas. Bueno, voy con el japonés. Atento que mi inglés no es muy bueno, se suele decir. Yo voy a decir que mi japonés... El japonés es más difícil la fonética. Y además él te habla rapidísimo. Te voy a ir leyendo lo que dice la traducción de la participación del profesor Fukushima. Lo está escuchando el ministro de Salud japonés en una especie de comisión científica. Dice... Deja la mala ciencia y haz la ciencia correcta. Haz lo correcto. O solo vas a tener una demanda penal. Ya es suficiente, basta. No me importa lo que digas. Profesor, lo que necesita clínicamente hablando es que necesitas mirar a las personas, la vida de las personas. Idiota, tienes mucha gente aquí, pero no estás consiguiendo nada. Los legisladores te están escuchando. No puedes repetir este tipo de estupideces. Deberías de haber empezado desde el principio en un enfoque científico. Así que inmediatamente, ridículo, disuelvan este ridículo comité. Necesitas conseguir estadísticas apropiadas, una cúpula de expertos. Hagan algunas pruebas, investigaciones. Hablen con el doctor Sano. Si tienes una muestra de tejido, considera lo que te está diciendo. El prestigio de Japón está en juego. Han vacunado a mucha gente. Solo el 10%. Vale. esto es un chiste, me dice. Hay que aclarar, disolver todo esto, investigar todos los casos, identificar en la investigación las muertes que no han sido declaradas, están en juego miles, decenas de miles de vidas. Y una cosa más, no tenemos idea de los efectos secundarios a largo plazo de esta vacuna. Las nanopartículas en el cuerpo, gran cantidad, la gente se enferma, está en mal estado, de repente presión arterial, de repente la gente tiene SEMA, de repente diagnosticamos la proteína. Tenemos que dejar de vacunar inmediatamente, cuidar la salud de la gente. Tras los medios de comunicación te lo están poniendo en ridículo. Yo le digo que ustedes son súper tontos. No he venido aquí para escuchar tonterías de lo que estás explicando. Estoy aquí para corregir como es debido. Por eso estoy aquí. Bueno, me salió más o menos porque... Es muy rápido, es muy rápido. Estaba enojadísimo, está enojadísimo. Es un TikTok que tengo acá y la verdad que no sé cómo pasártelo, pero bueno, después este... No, capaz que se puede procesar el texto y leerlo tranquilamente. Deja de hacer mala ciencia, Ale. ¿Entienden? Muchos en menos de 10 años morirán porque su sistema inmune fue afectado. Esa fue una de las partecitas que no pude leer, Sergio. Lógicamente que a nosotros nos ha afectado mucho esto de estar en total soledad, porque cuando arrancamos pensamos que muchos legisladores se iban a sumar, y no fue así. Ahora, del inglés, cuando me quedan algunos minutos, porque son las 11:52, voy a volver a la exhortación del doctor Robert Malone. El doctor Robert Malone es justamente el inventor de la tecnología ARN mensajero que se utilizan las vacunas. Claro que él pensó que el camino por el cual arrancaban la investigación iba a ser positivo para la humanidad. Pero después de un tiempo se dio cuenta de que justamente era todo lo contrario y que empezaba a hacer de él un uso absolutamente fuera de toda ciencia el sistema de la farmacia. Y he aquí el mensaje del doctor Malone, que habla pausadísimamente, y por lo tanto podemos ir siguiendo. Escuchalo. Quiero hacerles... Mi nombre es Robert Malone. Soy doctor y científico, pero soy padre y abuelo. No suelo leer un discurso preparado, pero esto es tan importante que quería asegurarme de que cada palabra y hecho científico fuera correcto. Mantengo esta declaración con una carrera dedicada a la investigación y al desarrollo de vacunas. Estoy vacunado contra COVID. He dedicado toda mi carrera a desarrollar formas seguras y efectivas de prevenir y tratar enfermedades infecciosas. He aquí mi mensaje. Antes de inyectar a tu hijo, una decisión que será irreversible, quiero hacerle llegar los datos científicos sobre esta vacuna genética que se basa en la tecnología de ARN mensajero que yo he creado. Hay tres asuntos principales que los padres necesitan entender antes de tomar esta irrevocable decisión. La primera es que se inyectará un gen viral a las células de sus hijos. Este gen obliga al cuerpo a producir proteínas espiga tóxicas. Estas proteínas a menudo causan daño permanente en órganos críticos de los niños, incluyendo su cerebro, su sistema nervioso, su corazón, sus vasos sanguíneos y su sistema reproductivo. Y lo más importante, esta vacuna puede desencadenar cambios fundamentales en su sistema inmunológico. Lo más alarmante de esto es que una vez ocurridos estos daños son irreparables. no se pueden revertir, no se puede arreglar las lesiones dentro de tu cerebro, no se puede reparar las cicatrices en el tejido cardíaco, no se puede reparar tu sistema inmunológico reiniciado genéticamente. Esta vacuna puede causar daño reproductivo que podría afectar a las futuras generaciones de tu familia. La segunda cosa que debes saber es el hecho de que esta nueva tecnología no se ha probado adecuadamente. Necesitamos al menos 5 años de pruebas e investigación antes de que podamos comprender realmente los riesgos de esta nueva tecnología. Principio de precaución. Los daños y riesgos de los nuevos medicamentos a menudo se revelan años después. Como padre, te pregunto si quieres que tu propio hijo sea parte de un experimento médico, del experimento médico más radical en la historia de la humanidad. El último punto. La razón que te dan para vacunar a tu hijo es mentira. Tus hijos no representan ningún peligro para sus padres o abuelos. En realidad es todo lo contrario. Su inmunidad, después de contraer el COVID, es fundamental para salvar a tu familia, sino al mundo, de esta enfermedad. Finalmente, en resumen, no hay ningún beneficio para tus hijos o para tu familia al vacunar a tus hijos contra los pequeños riesgos del virus. Dado los riesgos de salud conocidos de la vacuna, como padre, usted y sus hijos tengan que vivir el resto de sus vidas, el análisis de riesgo-beneficio ni siquiera está cerca con esta vacuna para los niños. Como padre y abuelo, mi fuerte recomendación para ti es que resistas y luches para proteger a tus hijos. Casi nada de contundencia las palabras de Robert Malone. Yo recuerdo haber dicho lo mismo en aquella primera visita polémica en el bar, no en aquella otra en la cual la periodista me sale hablando cosas que, bueno, en el momento, dejémoslo por ahí. Yo le decía que justamente la infección de los niños, porque así funciona en la naturaleza, en los niños, es lo que te garantizaba precisamente la inmunidad de rebaño. Jamás, cosa que ahora se sabe, se podía llegar a la famosa inmunidad de rebaño vacunal. Espero que la contundencia del mensaje haya sido de utilidad para todos los papás o los abuelos en la condición del doctor Robert Malone, inventor de la tecnología de ARN mensajero, que se utiliza en las vacunas COVID, que contienen nanopartículas de grafeno. En eso se equivocó el ministro. El ministro dijo que no contienen grafeno. Sí, las vacunas de ARN mensajero contienen nanotecnología de hidróxido de grafeno. Está ocasionando, porque el proceso de producción de estas vacunas fue verdaderamente funesto, nefasto, de cuarta, de quinta, y en la medida que te toque el frasquito endiablado, la cantidad de nanopartículas de hidróxido de grafeno que entran en tu cuerpo se transforman en un veneno, como también lo dijo, y murió, fue secuestrado por la policía del país haciendo un video en vivo, justamente el número uno en Europa, la persona que descubre todo lo que tiene que ver a las nanopartículas de grafeno. Por lo tanto, ya es hora de que todo el mundo lo sepa. Si los canales de televisión se quieren hacer los pelotudos, atención, atención, una de las palabras clave que voy a seguir usando, pelotudo, coloquial en el Río de la Plata del Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, con el cual se quiere identificar a las personas que se comportan ingenuamente. Listo, ¿no? Es clarito. una palabra que nosotros tenemos que tener en el bolsillo, una palabra clave para poder decir muchas cosas al mismo tiempo. Las 12 del mediodía. Se cumplieron las 12. Una pausa muy breve y continuamos enseguida. Bueno, dele que nos queda una horita. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision. En sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por el ecologista. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Estoy al aire. Está al aire, cada vez que reengancha distorsiona, pero después se estabiliza. Yo uso, porque vamos a ver si la, ¿cómo le llaman la cuestión del cablecito ese? La fibra óptica. La famosa fibra óptica que le va a llegar en algún momento. Gourmet se la prometió. ¿Quién fue el primero que usted escuchó hablar de la fibra óptica? ¿El primero en Uruguay? Vamos a tomarnos un tiempo, vamos a olvidarnos de los oyentes, vamos a tomarnos un tiempo para hablar entre nosotros como si usted estuviera aquí, que está lindísimo acá el campo, pero estoy viendo que la alfalfa se me va a secar toda, y bueno, eso ya, algunos árboles se me van a secar, Sergio. Qué triste vos... todo eso, ¿no? Como árboles viejos, añosos, que pasaron de familia en familia, sé el caso de... gente que tenía árboles de perales de 100 años que se murieron. Y bueno, y vamos justamente... El primero que yo escuché... ¿Quién fue el primero que usted escuchó? A ver si... ¿Sabe a quién escuché yo? A ver, ¿a quién escuchó usted? Al doctor Jorge Valle. ¿Vos sabés que no me acuerdo de eso? ¿Se acuerda que era bastante adelantado para los temas tecnológicos el doctor Jorge Valle? Y ya, bueno, ya le habrían planteado, ¿no? Porque eso va de la mano de un montón de otras cosas. Estos son negocios internacionales. Seguro, pero la fibra óptica es una cosa que sirve, es buena, es un adelanto tecnológico que sirve, que es bueno. Ahora, para no llegar hasta ahí por teléfono, que usted vio lo complicado que era, yo uso el Skype de Microsoft. Y Bill me hace esas jugadas extrañas que ya me explicaron cómo eran. Y está, y no importa. No es Bill, es el sistema. Pero me quedo contento porque de repente, si tenemos suerte, llega la fibra óptica hasta acá. Y ahí sí que nosotros vamos a salir como... con más facilidad, con más claridad, como se debe. Hasta ahora viene una lucha constante. Una lucha constante que muchos me proponen que yo resuelva yendo a estudios. Pero en estudios está usted. Y... a mí me gustaría también verlo por acá porque tiene otra dinámica. Lo presencial es distinto. En la época de CX30, Agrovisión Nacional, la 30 de Germán Araújo, yo hacía el programa de radio por teléfono sin ningún tipo de problema, mi amigo, porque en el siglo XXI no puede ser que uno tenga que sí o sí estar en el estudio de radio para hacer un programa de radio. Escuche, a propósito, y vaya revisando en su mente los precios de las hortalizas, que tengo algún comentario para hacerle, pero escucha este capo. La ciencia ficción siempre tiene razón. Todo lo que leí y todo lo que vi en cine o en televisión de ciencia ficción, todos se cumplieron. Es como que la ciencia ficción va anticipando el mundo. Y yo digo, ahora se está dando algo que nunca se dio, ¿no? Esto de la horizontalidad mediática de las redes sociales y a su vez del hipercontrol, porque son algoritmos y es muy fácil controlarte. Entonces, hoy tres personas, el señor Twitter, el señor Instagram, el señor Facebook, el señor Telegram, el señor WhatsApp, o sea, cinco o seis personas en el mundo, con solo levantar un teléfono, deciden algo que nosotros nunca sabremos. Y además... salvo que aparezcan los anónimos y los craqueros organizados que son como ciberterroristas, le dicen los del Pentágono, por ejemplo, a Assange, ¿no? El control cada vez va a ser más grande. Yo no tengo ninguna duda. Es más, lo estamos viendo, el control crece. Y ya se digitan palabras que entran, que no, qué tipo de publicación. Los algoritmos están alimentados por seres que buscan control. El poder busca control. En la China de hace 5.000 años, en el Imperio Persa y en el Imperio Romano, el poder es control. No hay duda. Está escrito en toda la historia y toda la bibliografía que da cuenta de la existencia del ser humano sobre el planeta. ¿Por qué no lo harían si tienen las herramientas? Lo van a hacer. Cuando eso suceda, ¿cuál es el medio de la resistencia? La radio. Porque yo solo, con un equipito y un micrófono escondido con una batería en una cueva, lo vuelvo loco. Porque cambio la antena todo el tiempo, no hay IP, no hay redes, es aire. Sí, te triangulan. Bueno, usamos distintos equipos, estamos organizados. La radio es la resistencia del mundo negro del futuro, lo dije. ¿Y nosotros? ¿Quién es ese hombre? Vos sabés que no lo conozco, estoy en la búsqueda. Está bueno lo que plantea, ¿no? Es argentino. No, pero tienen la claridad esa que nosotros hay cosas que yo, al menos hay muchas cosas que las visualizo, y cuando hablan de las redes, usted sabe que yo utilizo lo menos posible las cosas porque prefiero seguir pudiendo elegir y no ser administrado de afuera de una forma involuntaria. Cada vez que nos metemos en eso estamos cediendo libertad, y eso es voluntario, nadie nos obliga. Dice, ah, pero ¿cómo vas a hacer? Hay que hacer como entendemos que hay que hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer de otra forma. Y creo que este lo está planteando muy bien. Él, con un equipito de radio, tiene la libertad de hacer lo que quiere sin ser controlado. Me parece fenomenal. En otros países del mundo, es absolutamente improbable que nosotros pudiéramos estar saliendo con toda la libertad del mundo por una radio de alcance nacional como Radio Oriental, con canal libre internacional... Razón por la cual Gabriel de Temperley... ¡Ah! La pregunta que iba a hacer ya está contestada. Gabriel de Temperley. ¿Sabe dónde queda Temperley usted, no? Sé que es en Argentina, no sé bien la zona. A ver, Gabriel. Pará, vamos a llamarlo. Dice, Gabriel de acá, desde Buenos Aires, lo estoy escuchando. En mi familia estamos todos vacunados con tres vacunas. Estamos complicados, según este médico. Es Lalo Mir, me dice. A ver, lo estoy llamando a Gabriel de Temperley a ver si tiene ganas de atendernos. Vamos a llamar a Gabriel de Temperley. Pa, esto me sale carísimo, es para Buenos Aires. No le sale tan caro. Hola, Gabriel de Temperley, te estoy llamando. Hola, estoy en el baño. Bueno, hola amigo, justito cuando le iba a cortar. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, bien. Pero bueno, mucho gusto, amigo. Sí. justo, pero muy conocido acá. Ah, por eso digo, iba a decir, es casi seguro que algún argentino, algún porteño me va a indicar, sí, yo sé que es conocido, la voz, la cara. Muchas FMs. Así que es muy conocido, buscalo, vas a ver. Lalo, tipo aparece por todos lados. Lalo Mir. Es un rebelde. ¿Sí? Lalo Mir. Sí, Lalo Mir. Ahí está. Lalo Neil. Sí, trabajó muchas FMs importantes allá. O yo soy un tipo con mucho mundo, yo, pero Temperley no ubico. ¿En dónde se está ubicando Temperley? Partido de Loma de Zamora. Estamos a 18 kilómetros del obelisco. A 18 kilómetros del obelisco, bastante céntrico. Claro. Sí. Los otros días me puse acá a escuchar radios acá, que todavía la atmósfera está bastante poco contaminada, y escucho clarísimamente en una radio chiquita, la radio de Chascomús. Allá mandé un mensaje y entre nosotros, así tipo rioplatenses como somos, me llama el dueño, uno de los dueños de la radio. Muy buena programación la radio de Chascomús, que después identifiqué aquí, digamos, allá, justamente porque andaba yo justamente buscando en internet el recorrido del río Salado, de esta gente de allá de Alberti, con quienes a quienes escuchábamos. Y el río Salado pasa por Jara de Belgrano, por lo que se llama Jara de Belgrano, que es muy lindo, que hay termas. Están las termas naturales de Jara de Belgrano. Claro, y por lo menos vio, yo hice turismo por internet, me recorrí todo. Vi que la ciudad de Chascomús es muy bonita, muy linda, no sé si sí, la conoces. Sí, de ahí es original de Alfonsín, Ricardo Alfonsín, de ahí. Mirá qué interesante. Ahí nació. Bien. Bueno, le quiero agradecer su audiencia. Por favor, se ve que mucha cosa no hay para escuchar ahí, entonces. No, muy interesante, es interesante escucharlo. Sí, hay mucho radio, pero no interesante. Ahí está el tema. Mucho hay para escuchar, no interesante. Ahí está el tema. Amigo, tampoco se preocupe demasiado por tener tres dosis. ¿De cuál tiene usted? ¿De la China o de la otra? ¿Cómo llamaba la China? Yo siempre me olvido los nombres. Porque ustedes arrancaron dando la China. La China no ocasiona... No, acá no, también la China no. Acá también se arrancó con la China. Así que, tranquilo, después de todo, bueno, los que tenemos puestos, lo tenemos puesto. Algunos van a ligar peor y otros van a ligar mejor. Le mando un abrazo muy grande. Sí, la última, te cuento. Acá antes se escuchaba bien Radio Oriental por antena. Ahora no se escucha más. La te escucha por internet, no se escucha más. Pero antes vos captabas a Radio de Rado, al lado de Radio Rivadavia, por ahí... Claro. Captaba, buscaba y la encontraba. Ahora no. Lo mismo me pasa a mí con las radios argentinas, que hasta hace unos meses atrás se escuchaban todas clarito, y ponele un año máximo, sí. Se me ha complicado muchísimo. Se ve que el espectro radiofónico, el espectro de ondas está muy sucio, como le dicen los que saben de estas cosas. Pero bueno, nos estás escuchando... Sí. Nos estás escuchando por internet, entonces. Lo escuchamos siempre, acá firmes. Un abrazo. Un placer. Bueno, si algún día tengo que ir por ahí, seguramente que por lo menos hospedaje gratis en Temperley. Acá tiene una casa amiga, Digo yo, no me va a hacer pagar el hotel, seguro. No, acá hay espacio, por lo menos. Buenazo. Gabriel, muchas gracias por el dato. Un abrazo. Así es que nosotros nos hemos ido nutriendo de información que pasamos para ustedes tempranamente, como esta que ahora firma DARPA. DARPA es la oficina de los Estados Unidos de Norteamérica que tiene que ver con las investigaciones con respecto a estos temas, pero por cuenta de los militares, y que deschavado sus archivos en los mismos, dice que... este virus se debería de haber combatido con la ivermectina o la hidroxicloroquina. En realidad se juega por la ivermectina, porque la hidroxicloroquina, lo que le dieron a Bordaberry, ¿se acuerda? Me acuerdo, sí. El primer tratamiento que hicieron público. Ahí está, en hospital británico, la hidroxicloroquina también tiene algunos efectos secundarios, Le pido a producción de acá del establecimiento a ver si me consigue el nombre del remedio, por llamarle de alguna manera, que se le recomendó a mi señora suegra y que de verdad casi la mata. Si no fuera, pero eso tiene que hacerlo bien público y que quede clarito que es, para que nadie permita que se lo administren, ¿no? Acá actuando rápidamente producción, y usted mañana mismo haga un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública. Este medicamento, este fármaco que se le aplicó, y según el médico del SEM, que llegó a tiempo, porque no sé qué hubiera pasado si demoraban un poco más, también se le había recomendado a una de sus hijas, que la pasó muy mal con el medicamento, y justo se lo habían recomendado a una de sus nietas, que evidentemente no lo tomó, y el mismo se llama Meloxicam. Note ahí. Meloxical. Medicamento recomendado totalmente al pedo, según el ingeniero agrónomo César Enrique Vega Ramuspe, porque no era necesario, quedó claro inmediatamente con la exposición del médico que trató el problema después. Es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, inhibidor de COX-2, que... Bueno, produce un laboratorio y no lo voy a nombrar, no porque tenga miedo, sino porque capaz que son varios los laboratorios que lo producen. Bueno, acá otro argentino. César, este hombre, el que nombraste tú, Lalo Mir, parece que es el locutor oficial de Radio Nacional. Mirá, justo acá este... Otra de las personas que nos está escuchando desde Buenos Aires dice, es la voz, parece la voz de Lalo Mir. Dice, y bueno, sí, es la manera. Acá me dice otra persona, dice, divina la entrevista, dice, es Lalo Mir. Bueno, buenísimo, el veneno envenena. Otro más que me dice, pero che, nosotros somos los únicos que no conocemos a la gente. Dice, es Lalo Mir del programa Un Día en el Estudio. Bueno, sí. Está bien, no se enojen. Ahora lo van a conocer más personas. Otro más, dice, Lalo Mir se llama, César. Es un locutor argentino de los que piensan y hablan acorde a lo que piensan y actúa acorde a lo que piensa y dice. Bueno, che, al final lo sabía todo el mundo. Lalo Mir, dice, se llama. A veces habla en la emisora del Sol. Ah, mirá. Me acaba de decir el operador que va a estar acá en un programa en TV Ciudad también entrevistado. Bien, bien, bien. TV Ciudad, decirle al locutor, a nuestro operador allí, que nos informe. Dice, soy Maximiliano, es Lalo Mir, locutor y conductor argentino. ¿Pero vos te das cuenta? Faltaba la semillita, el detonante para que se activara la cosa. Seguí vos porque veo que... Dice, no, dice Torito, es clarito, dice, todos me están dando el nombre. Listo, seguí vos, dejamos por acá. Te pregunté, porque te voy a dar algunos precios de... los productos orgánicos, y te preguntaba, pero explíqueme cuáles son los productos orgánicos. Bueno, me siguen atomizando acá, se ve que, bueno, dice, es Lalo Mir, señor. Ya está. Señor César, es Lalo Mir, va a estar en TV Ciudad. ¿Yo? qué fenómeno esto. La verdad que sí, por eso lo he pasado dos o tres veces, porque hice cosas bien buenas. ¿Cómo andan los precios en la feria, Sergio? Ah, pero sabe que esta última vez no pude ir, ¿no? Porque estaba con usted en esa tarea de... Ah, estábamos en el 14. Claro. No, me quedé sin referencia y me quedé sin la compra. Hey, lo peor es que se quedó sin la compra. Ah, sí, eso lo siento mucho, yo porque lo siento realmente. Bueno, yo le voy a leer los precios de productos orgánicos de una lista no interesa de lo que menos interesa a veces, lo que le interesa a la gente, que es el chusmerío. Por eso no di el nombre del laboratorio Ion. Y ahí es que yo le dije a Silvia, a mi señora, le digo, che, pero me están dando ganas de empezar a plantar de nuevo para vender, para hacer canasta. Nosotros hacíamos canasta hace 20 años exacto, 21. Empezamos en el 2002. Cientos de canastas vendíamos por tema. De ahí para adelante siempre seguimos con el negocio. En algún momento lo suspendíamos, después lo volvíamos a agarrar, según cómo andábamos también de mercadería. Con Miguelito, que de repente nos está escuchando, preparábamos canastas acá en el campo. ¿Se acuerda de Miguelito? Me acuerdo de Miguelito y me acuerdo de las bolsas que se preparaban para... Y retornaban las bolsas. La primera fue magnífica porque quisimos hacerlo en caja. Digo que como nosotros somos ecologistas, dijimos, no, tiene que ir en caja. Bueno, el problema fue que las cajas se nos desarmaban todas, porque claro... Con la humedad de los vegetales. Entonces fuimos a Valdivia, y ahí compramos unas bolsas grandotas, bien gruesitas, y le pusimos un precio bien caro, así la gente las tenía que devolver. Con un galeque de ahora eran como 30 pesos. Envase retornable. Esas bolsitas se lavaban y se volvían a reutilizar mil veces. Huevo de gallinas libre de pastoreo. ¿Cuánto puede valer los 30? ¿30 huevos? Como lagarto, a comer huevo. A ver, sé que la docena está a 120. La docena de huevo común a 120. Sí. Los 15 huevos orgánicos a 175, la docena a 300. 10 pesos el huevo. ¿Cómo la docena a 300? No. No, ¿qué le dije? ¿Me dijo puedo ver? Disparate, no. Dijo la docena a 300. Me equivoqué. Vamos a arrancar de nuevo. Bueno. Me equivoco porque estoy más viejo. Está a 10 pesos cada huevo comprando por docena. Ahora, con la oferta del Maple, ¿cuánto es? No, me equivoqué. 15 huevos, 175. Sí. El Maple, 30, 300. ¿Ahí quedó claro? Ahora sí. Volvemos a que vale 10 pesos cada uno. 10 pesos el huevo de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón le hizo un engaño a todo y dijo, ¿a qué nadie de ustedes puede parar un huevito? Y los otros le dijeron, sí, solo vos lo vas a poder parar un huevito. Sí, lo paró porque lo cachó un poquito y lo paró. Acá vienen a buscar unas... ¿Qué tal son esas cebollas, señora? Divinas. ¿Cómo? Divinas son. Bien buenos tamaños y todo. Cebolla. Yo esa bola conozco, eso está arreglado, esa publicidad. Esta cebolla está espectacular. Lo más espectacular de esta cebolla es lo que no se ve. Ese es un dicho que a veces la gente no me lo entiende, porque lo que no se ve queremos decir que fue producida en condiciones totalmente orgánicas. A ver la cebolla, ¿cuánto está acá? Cebolla, ¿dónde estás? Acá estás. Cebolla blanca de esta que tengo acá, 85 el peso el kilo, la de calibre de este tipo. ¿Calibre este tipo que es tamaño limón, chiquito, por ahí? No, tamaño 7-8 de diámetro y de ahí para arriba. Ah, bueno, está. Pero hay chica también, porque sale de todo. La chica en la lista a 75. ¿Cómo está con respecto a la feria, más o menos? Ya está bien. Y sabe que yo, de precios anteriores, tengo referencias... bastante que mejoran el precio en cuanto, porque el calibre chiquito yo lo consigo a nada, ¿no? Porque usted tiene a los cubanos ahí que están en la feria, los cubanos. Pero es espectacular el crecimiento que tuvo ese puesto, porque la gente empezó a comprar por precio y aparte es muy buena calidad. ¿Qué es lo que hacen los cubanos, chicos? Y compran todo lo chiquito, los morrones chiquitos, las cebollas chiquitas, todo chiquito. Fruta muy buena. Ahí va. Y bueno. Por ejemplo, manzana gala dice 195, manzana verde 120, pera 140. Está caro eso. ¿Esto está caro? Sí. ¿Dónde? ¿Precio de dónde me dijo eso? No, yo dije que no iba a decir. Bueno, está. Yo le digo que consigo a mejor precio. Lo que quiero llegar a la conclusión de algunas cuestiones como, por ejemplo, precio de los huevos orgánicos es más difícil de producir que precio de gallina encerrada de... Sí, está bien, en ese emprendimiento avícola. Precio de fruta orgánica, y me está escuchando gente que sabe de esto, uh-huh. Momento, vi su mensaje recién, es muy más difícil de producir que la materia del uso de los agroquímicos. Y ahora vamos con precios de hortalizas. Ajo. Le doy toda la lista y después usted me comenta. Le doy un tramo de la lista y usted me va a comentar. Bueno, diga. Ajo, 40. Rúcula, 70, pero no dice... ¿Qué cantidad? Misula, ¿40 la unidad? Claro. Medio caro, ¿no? Vía 50. Ah, entonces buen negocio el planteo que yo hago desde el 2014, porque entran 250.000 por hectárea. Y también era negocio el brócoli cuando lo calcularon o lo querían equiparar con la producción de porcino. Cierto, porque nosotros a los porcinos le dábamos todo brócoli el chico, a hoja de brócoli, brócoli chico, todo eso. Rúcula 70, misuna, ¿la conoce a la misuna? De nombre, nunca me la presentaron. El ajo es grande, ese ajo. Acá me muestra producción, me muestra un ajo número 7, che. Ah, bueno, pero eso lo tienen los privilegiados. No. Después le cuento. Misuna la conocí porque tuve una japonesita aquí plantando que venía con su esposo uruguayo. Y ahí aprendí, ahí fue donde yo aprendí japonés. Por eso es que me salía tan bien la traducción. Claro, el resultado familiar del idioma. Claro, ahí era donde... Y ahí conocí la misuna. Es rica, ¿eh? Muy rica la misuna. Kale 70, pero tampoco está aclarado. El kale también viene muy bien acá. También lo conocí con un extranjero. Acelga, 75. Bueno, se mantiene. Estaría un poquito cara, pero no se olviden que en verano... No, pero hubo la sequía y eso la levantó totalmente. Ah, bueno, ahí está la causa. Albahaca, pero no se especifica cuánto, 70. Si el paquete es grande, está bien. A albahaca le dan un manojo ahí, más o menos, 70 pesos, dijo. Sí. Jamás, nunca, me está escuchando Omar, Raquel, un montón de gente, consumidores de la albahaca de casa acá, jamás, nunca vi una albahaca como la que sacamos acá en el campo. Se ve que le gusta la tierra y además estaba en invernadero con sombrita y mucha agua. La albahaca precisa sombra y mucha agua. Cibulé, ¿conoce Cibulé? Ah, pero está muy, muy, muy chef, ¿eh? Pero mi amigo, no se olvide que yo voy a lo de Puglia a veces, incluso a Puglia lo sorprendimos la vez pasada llevándole verdolaga. Pero eso la planta la hace sola. Hace poco Puglia nos volvió a entrevistar de nuevo. Yo pensé que estaba medio enojado conmigo porque es muy amigo de... ¿Cómo se llama? De Madrid. Patricia Madrid. Una periodista con la cual yo tuve algún problema. Un altercado, bueno, de mal gusto. Escúcheme, no me dijo remolacha, por ejemplo, porque me está nombrando cosas que no son tan habituales, cibulé. ¿Quién compra cibulé todos los días? Voy en el orden de la tabla y por lo que veo la remolacha no está. Está difícil. Ah, no está la remolacha. ¿Se me está yendo la hora? No, vamos bien. Tomate 130, tomate cherry... 95 los 500 gramos, ¿cómo está? Mire, tomate está carísimo para lo que yo conseguí, porque eso llegué a comprar, aunque sea la corrida, el último que llegué. Menos de la mitad pagué. ¿Y rico? Bueno. Puerro, aquí sí... Ahí no tengo referencia. Entran 250.000 por hectárea, el puerro, cada vez se consume más puerro, y después viene el zapallito, cada vez se consume más zapallito en Uruguay, porque se hace mucha tarta y esas cosas para comidas preparadas. Y es barato, siempre fue barato, aún en épocas de caro son baratos. Bueno, pero está medio carito ahora. ¿Cuánto? Porque tenés puerros por 70. ¿Cuántos puerros? 65 el kilo de zapallito. ¿Puerros cada uno, 70? No, de a dos, como los vende el disco y la tienda inglesa, señor. Está bien. Está en precio, digo. Señor, como dice el señor de Bocal. Berenjena, si es el kilo. ¿Cuánto? 110. Bueno, está potable, de acuerdo a lo que conozco, está bien. Le voy pidiendo, si nos está escuchando, a Torito Di Vincenzi, allá en la provincia de Buenos Aires, a ver si me pasa algún precio de estos productos para la Argentina, a ver cómo andamos con respecto a los argentinos. Papa blanca. Ayer estuve... ¿Qué fue ayer que me tocó a mí? Ah, sí, con papa de la casa y calabacín de la casa, que están las fotos en mi tele, eran espectacular el calabacín que estamos sacando. ¡Espectacular! 110 la papa, amigo. Calabacín 80. Se fue la mano la papa, ¿eh? La cara. Sí. La rosada está más barata, 100 pesos. Y por acá estamos terminando porque después hay un montón de productos. ¿Por qué no figura la berenjena en su lista? ¿La remolacha? Y no está en la lista, o sea que se ve que para la canasta de productos que están preparando no tienen remolacha. Uh-huh. Pero la remolacha es una cosa que viene fácil en los productos orgánicos. Tal vez, Sergio, en este momento la diferencia sea que usted tiene la remolacha, la batata, pero no tiene hoja, porque por el mismo motivo que la acelga, que es de la misma familia, se nota la ausencia de agua. Claro, la más que ausencia de agua, las hojas acá, lo que vimos fue que las hojas se secaban. Claro. Estos cultivos que yo tengo están regados con microaspersión, pero la demanda atmosférica... Yo un día agarraba las hojitas de la remolacha y hacías como que tenías papelitos entre las manos. ¿A ese nivel se secó? Sí, me siguen diciendo que divina la entrevista con Lalo Mir. Lalo Mir, sí, ya sé que es Lalo Mir. No se ponga celoso, está bien. ¡Qué tanto joder! Yo soy César Vega y no ando haciendo tanta laraca. Bueno, vamos a ver si lo podemos conocer cuando el amigo venga por acá, por Uruguay. Vamos a hacer un... Está bueno, no se me había ocurrido, se puede generar esa instancia. Pero, ¿cómo no? Ya, claro. Ya tengo deberes, ya ese me lo autoimpongo. A Maru Roseló, la ubica, Maru Roseló, diputada del Partido Colorado. Sí. Bueno, los otros días nos estaba escuchando... diputado colorado, y ahora nos está escuchando una diputada colorada. Se ve que tan malo tampoco es el programa, no se achique. Buen día, Vega. Dice... Buen día. Sí, buen día. Buen día. Yo no tengo TV, solo radio, y muy satisfecho. ¿Se acuerda que por los años 90, que decía el partido Frente Amplio, era porque no se quería la señal de TV Cable? Pa, me mató. Acá en la ciudad de la Copa. Pues se ganó la intendencia de Montevideo. Está complicado el mensaje. ¿Usted se acuerda de eso? Está complicado el concepto, no estoy entendiendo a dónde apunta. Mario de la Blanqueada, no estamos entendiendo a dónde apunta. Alguien me pregunta por acá, ¿el antigerminante de la papa es tóxico? Porque la papa colorada, a este dato usted lo tiene también. La papa colorada, dice, le está dejando las manos rojas, diputado. no sé, no tengo experiencia, porque yo no compro. Pero es cierto que hay una papa que viene con una especie de... He visto que mancha, pero no sabía que era que ese producto tenía ese sentido. Ese... No, está confundiendo el oyente. Una cosa es que quería aclarar eso, es un antigerminante que habitualmente lo trae la papa de semilla. Ah, lo puede traer la papa de semilla, no todas. Pero lo que viene con la papa rosada es una tintura del mismo tipo del que se usa en la naranja. Vio que la naranja para darle... Bueno, eso es estética, ¿no? Maquillaje. Eso mismo, para darle maquillaje. Me gestionó la entrevista, o yo no le dije nada, porque yo soy una persona muy metódica, ¿no? No, pregunte que yo le voy a responder con la verdad. Vecino, buen día. Buen día. La cosa por ahí, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo. Vecino, yo junté todos los productores ahí, ya hablamos con todos, así que bueno, cuando vos puedas organizar eso, te vamos a agradecer de todo corazón, ¿viste? A ver si podemos sentarnos a conversar con ellos ahí. Nosotros estamos ahí pendientes acá. ¿Tá? Muchas gracias por todo. Un abrazo grande. Me gestionó la entrevista de los citricultores con... yo todavía no le pasé ese dato. Me acabo de enterar de esa necesidad. Ah, está, es nuevo, pero tenemos que gestionar una entrevista de todos estos citricultores con... Sí, me tiene que dar un contacto. Con el... por lo menos con el subsecretario... Ah, ya, lo que pasa es que lo vi al subsecretario Bufa en ocasión de la presencia del presidente de la República los otros días en el Parlamento y ya le adelanté. O sea que ya estaría medio arreglado, pero lo haríamos como corresponde desde el despacho. Los citricultores tienen algunos problemas que quisieran ellos poder hablar con la gente del ministerio y algunos diputados, entre los cuales me estarían sumando. ¿Quiere pasar una tandita muy breve? Pásela. Y bueno, aprovechamos este momento. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Ahora sí. ¿Dónde están los submarinos? Hola, 1, 2, 3, probando. Con todo el trabajo. Con todo el trabajo que me costó aprender japonés para traducir al doctor profesor Fukushima. Y me dice un querido oyente acá, dejate de joder, César, lo tenés subtitulado al Ponja. No, che, hay que ser un poco más respetuoso. Bueno, dice acá que el maple de huevos en la zona de él, que no me dice cuál es, está a 269 los 30 huevitos. Así que está un 10% más barato. Ahí va. Porque son 2.70, 30 pesos menos en 300 es un 10%. Daniel dice, César, has tenido un gran gesto con el ministro saliente. Tu actitud lo llevará a la inevitable reflexión. Lograste más que el enfrentamiento. Te felicito. Profesor, licenciado, psicólogo. Bueno, si le dice un psicólogo, me tengo que sentir contento. Daniel Sauchenko, de Malvin. Gracias, Daniel. No lo había pensado desde ese lugar, ¿eh? Y tiene mucho sentido. Sí, César, dice acá, era Puntigliano. Así que Puntigliano está trabajando en la intendencia. ¿Se acuerda que lo habían traído de un puerto maravilloso, no sé, por allá, por la Bévere, o no sé dónde era, en Alemania? Y terminó en la Intendencia Municipal de Montevideo, no tenía donde trabajar entonces. Y porque sabía tanto que no había lugar específico. Bueno, mañana nos vemos con usted tal vez a las 7 de la tarde. ¿Por qué pone en duda eso? Me puede llegar a molestar. ¿Cómo tal vez? Ah, son bromas. Ah, bueno. Así como le dije yo... Mañana lo preciso, te preciso a las 7 de la mañana y sin decirte ni a dónde íbamos a irme, dijiste que sí. Mañana a las 7 estarás, me imagino, ¿no? ¿O me vas a abandonar también? Pero es que todavía no tengo ni siquiera la solicitud. Pero, ¿y qué tenemos? ¿No tenemos algo mañana a las 7 de la tarde? Ah, a las 7 de la tarde, son las 19 horas. Manéjese bien, por favor. Hay un profesor que pidió volada para hacer el prólogo. Ah, va a estar bueno, va a estar interesante, sí, sí. Lo voy a recordar, lo voy a llamar por teléfono para que no se olvide. Le voy a leer... Yo, como dijo un día De Posadas, entrevistado por la revista Galería... De Posadas lo está ubicando, ¿no? Sí, señor. Que era ministro, que es dueño de las radios El Espectador y El Sol y... Dijo, mis hijos dicen que soy medio sorete. ¡Opa! Son conversaciones familiares, ¿no? Posadas estaba aludiendo al Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, al referirse a un lunfardismo malsonante para definir a una persona o situación despreciable, egoísta o insensible. Bueno, yo no lo intento, pero a veces sale. Vamos a hablar mañana de producción de alimentos, pero también de radiestesia. Y Germán puso invitación a una charla pseudocientífica. Entonces, ¿cómo? Yo busqué pseudociencia justamente en Google, ¿no? Y aclaré. La radiestesia, se le llamaba rhabdomancia y justamente aludía a la adivinación con una rama verde, milenaria ciencia. La radiestesia dice de la sensibilidad, aplica el método científico en tanto y cuanto, escuchame esta definición porque está, de rato me salen las cosas, de rato dije, aplica el método científico en tanto y cuanto, el método de aprendizaje real consiste en determinar para una cantidad grande de pozos la posición y la profundidad, no por adivinación, sino que después de haber dado la posición y la profundidad correcta para muchos pozos por aprendizaje, se puede continuar aplicando el método con una certeza de casi el 100%. Pero sin haber pasado por el aprendizaje, por el método científico, que implica la aplicación ineludible del método, la certeza podría ir del 100, correcto por azar, al 0%. Nosotros vamos, y justo la charla pasada que estuvimos hablando de alimentos, también en el local del PERI, Partido Ecologista, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad, teléfono 2401-3746, hormiguero, don... Raúl Mesa. Don Raúl Eto, ecologista, discípulo de Taliche Raúl Mesa. Una de las personas que más nos dio para adelante siempre con siga por acá. Bueno, el otro día alguien hizo recuerdo de cuando se instalaba en la calle con los cartones y explicando lo de la nave tierra y llevaba sus huesitos, plumas, piedras, dándole un significado a lo que él planteaba. Y evidentemente el hombre este que hacía referencia a él no entendió lo que trataba de transmitir Mesa y no tuve chance de comunicarme porque no sabía el teléfono de la radio que estaba hablando. Pero me dio un poco de rabia porque lo ninguneaba, porque iba con aquellos papelitos todos rotos. Y yo, sí, son los que tenía, ¿no? Pero el resultado es visible. Mucha gente lo recuerda muy bien y hizo una gran tarea. Y muchas veces pagaba el flete para llevar todo eso de su bolsillo. Y él estuvo en la universidad, no me sale el nombre, de Israel, en Israel. A propósito, vio la cantidad de cosas diabólicas que está haciendo este hombre muy sorete de Netanyahu. Muy mal. Porque todavía que se le está quedando con todas las tierras que son robadas de los palestinos, porque no es en Israel, es en Cisjordania. ¿Está claro? Entonces, si se le molestaran por lo que yo dije, porque suelen molestarse mucho por lo que yo digo, entonces, vamos al diccionario de la Real Academia Española y listo. Y él allí expuso el nido de hornero. Que ellos evidentemente, por vivir en condiciones desérticas, no tienen hornero. El hornero trabaja cuando llueve. Y lo más lindo es que el pichón de hornero, cuando construye su primer nido, no vio nunca a sus padres construir el nido en el cual nació. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en el ADN. ¿Usted de cuántos pisos ha visto nidos de hornero? No, vi, como curioso vi pegado uno al lado del otro, pisos no. Bueno, yo vi 5 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, uno arriba del otro. Ah, está, pero eso estudia en arquitectura, para llegar a esa... Esos son los mejores que vi. Y después vi uno que hizo un nido en un ombú, pobrecito, que era una especie de desastre de nido de dormir. Pero era tan... Y bueno, pero él hizo, él le puso voluntad. Bueno, recibió mala información, la genética le falló. Ese casi seguro que estaba vacunado. Bueno, por otro lado, y hablando de todo un poco ya en los minutos finales del programa, les quiero recordar siempre el teléfono de Joel, que me instaló a mí los paneles solares, bruto, que tengo acá, y si necesitan paneles solares, bombeo solar, me piden el teléfono de Joel, que con mucho gusto se los vamos a pasar. Mañana también a las 7 de la tarde llevamos algunas semillas orgánicas, que aprovechen o que van de regalo. Y quería decir que nuestra Patricia locutora está a la orden, usted sabe que yo soy su representante. ¿Por qué no pasa una vez más los contactos de Patricia que tiene por ahí? A ver, porque eso no, lo tengo que buscar acá con el operador, un momentito. Nos van a servir para pedir el lugar para el día de mañana, más allá de que se puede ir sin pedirlo. Y estaría comentando que si hay viveristas que quieran hacer avisos en nuestro programa, que me llamen, que vamos a hacer un arreglo, porque se me está dando por plantar más frutales, más plantas autóctonas, más de esto, más de aquello, y por ahí tenemos suerte y damos con un viverista que quiera hacer publicidad en el programa y nosotros nos sacamos los arbolitos sin costo. ¿Qué quiere? ¿El audio de los contactos de Patricia? Si lo tienes por ahí, mirá qué interesante. En comunicación con el PERI, cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Ese mismo. Mañana mismo pueden llamar al 2-401-3746 y Andrea les guarda una silla. Me está escuchando un querido compañero. Qué bien jugaba al fútbol. Este era como Messi. Yo le digo, me haces acordar a Messi. El patito jugaba al fútbol y la gastaba. Yo era medio de madera. César, mirá que Bill Gates ya no forma parte de Microsoft, me está informando. Ah, mirá. Ay, nosotros lo tenemos a Bill como... No, entonces... bueno, yo... una referencia... 100% de mi confianza, Sergio. Bueno, entonces, compártalo. En Río Branco nos están escuchando, en Cerro Largo los huevos están mucho más baratos que acá. 30 huevos, 170 pesos. Bueno, está promocionando contrabando usted. Va a haber que ir a comer huevo a Cerro Largo. Puntigliano ya no está más en la intendencia, dice. No sé. Me dicen que no está más en la intendencia. Igual, no cambia la historia con eso. Patricia, locutora, me dice que soy su representante. Ahora recién lo puedo acreditar como tal, porque usted se lo había gestionado, usted se promovió solo. Como no me estás creyendo, te estoy reenviando el mensaje. Lee ahí lo que dice. Lee que llega. Minuto. Usted es mi representante. Sí, sí, jaja, dice. No sé si esto es muy serio. Voy a hablar, aunque sea, porque no me acostumbré todavía. Viste que Claudia García, que es nuestra... Bueno, viene a ser segunda locutora. Dice de quiénes, para quiénes y para qué, y Claudia García dice el ecologista. Viste que Claudia García arranca en un programa con un programa en Canal 5 que te va a interesar, porque es de ecología. ¿Tendrán? Qué bueno, qué bueno. Siempre anduvo orientada para ese lado, ¿eh? Y aparte vive de esa manera, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y esa se produce toda esa producción orgánica en su chacrita. Tiene un perfil también, uno se da cuenta, percibe la forma de decir las cosas, la sensibilidad que le pone a algunos temas, que está orientada a ese lado, ¿no? ¿Qué salameros que nos hemos puesto? No, nunca regalo ese tipo de cosas. Las digo cuando realmente son... Te dice que te están escuchando desde Paysandú, y en Paysandú dice está también muy brava la seca. Saludo. Pero no me dan el nombre. No importa, igual sirve la información. Te decía que nuestro locutor oficial, Nicolás, dice de quién es, para quién es y para que hablemos un poco de economía, y no me estoy acostumbrando. Y voy a resolver en 3 minutos, que nos quedan 5, los últimos 2 los dejamos para despedirnos. Hablar un poquito de economía. Amigos, bastante más difícil de lo que uno calcula esto. ¿Por qué motivo? Porque si, pónganle 1 millón de loquitos, nos votaron a nosotros, vamos a sacarle 5 de oro 2 domingos seguidos, una cosa. Para gobernar el país en el 2024, nosotros tendríamos que caminar con todas las mochilas que dejan los gobiernos anteriores. Y hay una... ¡Ah, Adriana! Dice, prima de tu querido amigo Danilo. ¡Qué bien, Adriana, San Paysandú! ¿Sabés que me hiciste acordar? Mirá, lo estoy buscando a Danilo. ¿Para qué lo voy a llamar a Danilo? Danilo está allá en Estados Unidos. A ver si me atiende Danilo. Yo lo voy a saludar nomás, porque es uno de mis mejores amigos que está... Lo voy a saludar y le voy a decir feliz primavera, porque están cagados de frío, viven allá contra Canadá. ¡Dale, atendeme, che! Esto, ¿sabes qué? Se mudan para Estados Unidos y ya se creen que están en el gran el primer. Bueno, después te llamo. Para que le veas. Te llamé para que salgas en la radio y no aprovechaste. Ah, es broma. ¿De quién es, para quién y para qué, Sergio? ¿Sí? Cuando terminó el periodo de gobierno de Jorge Valle, ¿se acuerda que hubo una crisis? Pero ahora me están llamando. A ver, ¿quién me está llamando? ¿Y qué le llama usted? Sí, pero... Ah, acá está. Sí, sí, ¿qué pasó, Danilo? ¿Cómo anda? Hola. Escúchame. Termina el gobierno de Jorge Valle con una deuda de 13.931 millones de dólares. ¿Cuánto es ahora? 30 y pico, ¿no? Ahí va. 40 mil millones de dólares. Termina el gobierno de Jorge Valle y el presupuesto nacional no llegaba a 10 mil millones de dólares. ¿Cuánto es ahora? 17 mil millones de dólares. Si las exportaciones son del orden de los 10 mil millones de dólares, en este momento es un poquito más, 11 mil y pico, el presupuesto nacional no puede ser de 17 mil millones de dólares. Si dejo de hablar 4 segundos, 3, 4, y vos fueras el ministro de Economía del PERI, podría ser Matías, que estudia Economía, uh-huh, tiene que sacar 100 mil pesos para bancar el presupuesto del Estado. ¿Qué quiere decir? Que nuestros países son inviables. La Argentina está mucho peor, por supuesto, hemos sacado per cápita el presupuesto del Estado, está mucho peor. Venezuela, ni te cuento. Nuestros países son inviables con semejante presupuesto del Estado. Listo. tenés que bajar el presupuesto del Estado. ¿Te acordás aquello que decían los blancos? ¿Hay que bajar el costo del Estado? Sí, pero no hacen fuerza para que eso suceda, ¿eh? Bueno, justamente, redondeamos sin que ellos se ofendan diciendo lástima que cuando les tocó gobernar o les toca gobernar no se dedican a bajar el presupuesto del Estado. Presupuesto del Estado se baja sumando rebajas de presupuesto. Por eso, para que ustedes puedan pensar con nosotros, y terminé, nosotros les estamos proponiendo cerrar la base Antártica. Para que ustedes tengan que razonar y llegar a la misma conclusión que llego yo. Cuando cerrás solo la base Antártica, totalmente al cuete, no lográs nada. Pero cuando te pones como objetivo cerrar absolutamente todo lo que no sirve para nada, vas por el buen camino. Nos vemos el próximo domingo, estimado congénere. Estamos en contacto el próximo domingo. Que terminen bien. Saludos para todos.